Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio, mega episodio, gigantesco episodio del Café Comiquero, que gracias a ustedes se está llevando a cabo esta semana porque tenemos nuevamente una jam session, ¿verdad, carnal? Estas jam sessions de verdad es que son la onda cuando nos surge un tema, ¿no es cierto? Pues el asunto está así, el asunto es que pues mi hermano se va de vacaciones. Sí. Nos deja, nos abandona. ¿Poquito? Poquito. Bueno, principalmente a mí. Ah, ¿cierto? No, y el asunto es que, bueno, como si ibas a estar fuera un par de semanas, pues digo, no íbamos a, ¿cómo decirlo sin que suene feo? The show must go on, sí, el café sí. Debe continuar, ¿no? Así que bueno, se nos ocurrió armar una mega jam session para cubrir mucho espacio y sirve de que, como ha habido un incremento de seguidores y han salido muchos temas chistosos y algunas cosas la verdad es que las hemos dejado un poquito de lado, pues sirve de que vemos también pues la opinión de la gente y poder otra vez interactuar con nuestros escuchas, lo cual siempre voy a agradecer. No, yo también, seguro. Y pues qué mejor que hacer una jam session para eso. Sí, me encanta. La verdad me encantó la idea. Cuando te lo propuse dijiste otra vez, pero no, sí. Pero la verdad es que vale mucho la pena porque pues finalmente el programa sí lo hacemos para divertirnos, pero también pues es para ustedes, ¿no? O sea, para los que nos escuchan y que le gustan y que lo siguen y qué padre es también poder tener esa retroalimentación porque pues siempre las preguntas nos ponen mucho a pensar, nos ponen mucho a meditar opiniones y a sacar varias cosas que tal vez normalmente no planeamos, ¿no? Y eso también es lo bonito, o sea, es de esas jam session, ¿no? Que no lo planeamos tanto y van saliendo muy espontáneas esas respuestas y eso se pone padre, ¿no? Incluso las opiniones, ¿no? Sí, por supuesto, y es una buena forma de hacerse ideas y como que mantener la mente afilada. Totalmente de acuerdo, carnal. Pues seguramente se dieron cuenta, la semana pasada hubo programa, sí, pero pues fue la plática que tuvimos en Vértigo, esperemos que les haya gustado. Sobre todo, yo tenía mis dudas de subirla, porque había gente que decía, no, pero es que eso es un adicional al programa. Bueno, una de nos chance, o sea, sí, hay que generar contenido, eso ustedes lo saben, no es tan sencillo como pareciera. Y la otra, pues es, mucha gente no pudo ir, simplemente pues porque no viven ni en el país. O sea, el hecho de que nos escuchen en otros países, la verdad, está padrísimo. Entonces, pues creo que vale la pena, ¿no? Que hayan escuchado también esa plática. Hubo información muy padre, ¿no? Hablamos de muchos temas sobre Vértigo y sobre antes de Vértigo. Y este mes también tendremos pláticas. O sea, para cuando escuchen esto, ya estaremos planeando más y, bueno, le estaremos diciendo próximamente de qué se va a tratar exactamente nuestra participación en el aniversario de Batman, ¿no? Que será, nuestra participación será con una plática diferente que haremos en Fantástico Satélite el sábado 26 de julio. Ahí estaremos con Fantástico y con todos ustedes. Y pues la celebración del mes de Batman es todo este mes. Va a haber descuentos, va a haber una edición especial del Detective Comics 27, fíjate. Del original, del Detective original, va a haber una edición especial que se va a vender en Fantástico. Por ahí vienen unas mascaritas así como de cartón que traen como souvenir. O sea, hay muchas cosas para celebrar, digamos, el mes de Batman. Que, pues más bien, DC hizo el mes de Batman. Sí, básicamente. Pero bueno, no es razón como para no entrarle, ¿no? Sí, exactamente. Digo, sabemos que el aniversario tal cual ya fue. O sea, ya se cumplieron los 75 años de Batman. Pero pues es un buen momento y además pues siempre es bueno hablar de Batman, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Porque es Batman? Sí. Ok. Y pues bueno, antes de lanzarnos directamente con todas sus preguntas, pues, tenemos muy importante que presentarnos. Mi nombre es Carmix. Y yo soy el Niño Rata. Y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. También nos pueden seguir por Twitter. De hecho, síguenos por Twitter. @elcafeoficial. Exactamente. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y, por cierto, hacer una mención también importante sobre el correo. Recientemente, un amigo del programa nos mandó un artículo para publicarse en nuestro blog, un artículo sobre Amazing Spider-Man, que próximamente lo estaremos subiendo. Igual, para cuando escuchen esto, ya estará arriba, ojalá. Porque la idea es también como que darle otra vez algo de vitalidad a ese blog, que pues estaba un poquito muerto, que el blog tan muerto estaba que no me acuerdo cómo era. Es el cafecomiquero.blogspot.com. Ese mero. Eso. Pues sí, digo, también denos chance, pero en los próximos meses vamos a estar reviviendo el blog. Es nuestro pequeño muerto viviente. Sí, para darle como más contenido, ¿no? Como... Sí, exacto. ¿No? O sea, algo más larguito o más hecho de lo que se puede hacer en un post de Facebook, ¿no? Que normalmente el contenido lo hacemos platicadito, ¿no? Así como estamos haciendo aquí en el programa. Pero también de repente vale la pena sentarse a escribir, ¿no? Totalmente. Y como que hay cosas que luego no podemos... Bueno, no es que no podamos, pero... Que no nos sale tan fácil decirlas y pues hay a veces que hay que ponerlas en... Diría en papel, pero más bien en bits. Sí, básicamente. Y pues bueno, también les tenemos que recordar que nos pueden escuchar también a través de iTunes, nuestra cuenta de iTunes, que es tal cual El Café Comiquero, y en la otra plataforma que se llama iVox. Ahí cuando quieran escuchar El Café Comiquero, cualquier episodio, porque ahí están todos, nada más métanse a la página de iVox, iVoox. Y en su buscador pónganle El Café Comiquero, ahí está nuestra cuenta, están todos los audios para poder, ya sea que los escuchen en maybe a streaming, o que puedan descargarlos. Sí, que mucha gente, fíjate que se me hizo tan curioso, ¿no? La mayoría de la gente le gusta descargar y escuchar en el camino. O sea, una gran cantidad de escuchas dicen, prefiero descargarlo y oírlo de camino al trabajo, o en el trabajo, o de camino a la escuela... Pues la verdad es que luego los trayectos, sobre todo en la Ciudad de México, son tan largos que sí da, sí da para entretenerse un ratito. Sí, mira, que podamos hacerle el viaje más ligero a alguien, hijo, ya, con eso me doy por bien servido. Y bueno, también queremos agradecer a toda la gente que comparte el programa, que le da like, que comenta en el Facebook, que lo comparte en Twitter, ¿no? Que lo retuitea. Pues vaya, mucha gente que está siguiendo el programa y que nos ha ayudado a que cada vez más gente nos escuche, que eso está padrísimo. Y no por nosotros, o sea, no por el hecho de que nos escuchen a nosotros, sino porque pues creo que la misión que tenemos, que es de dar pues información divertida, correcta, adecuada, padre, sobre cómics de todo tipo, pues creo que eso está... creo que hay cosas valiosas ahí, y pues si le llega más gente, pues para mí mejor, ¿eh? Sí, el chiste de esto es que la industria del cómic crezca y pues ojalá podamos seguir poniendo nuestro granito de arena, por pequeñito que sea, ¿no? Y vaya que ha crecido en México, por lo menos, eso sí, hay que decirlo, ha crecido mucho el cómic de licencia en México. Sí. O sea, a lo mejor la producción nacional no tanto, pero el cómic de licencia en México ha crecido una barbaridad, simplemente con la llegada de ¿cómo se llama? De Vértigo. Vértigo, híjoles, o sea, sí fue... Pues un crecimiento de, ¿qué te gusta? Tal vez un 15-20% más del tamaño que ya tenía, ¿no? De publicaciones. Y el cual ya era bastante grande, curiosamente. Sí. Por ahí dicen que ya rebasamos la barrera de los 100 cómics publicados al mes. No, entre dobles y TPs y singles y todo eso, ¿no? Me voy a hacer a la tarea de hacer sacar la cuenta rápida y ya vamos a ver cuántos salen, ¿eh? Sí. Porque sí, yo creo que sí, ya llegamos a los 100. No, no lo había pensado, pero yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que una página amiga también, que también es tienda de cómics, de los M Comics, estoy prácticamente seguro que fueron ellos, hicieron como una lista. Y disculpen si no doy la referencia correcta, si es los M Comics o cuál otra página es, pero hicieron un checklist de todas las publicaciones de este mes, o sea, del mes de julio. Uh-huh. Y si alguien tuviera así como... del presupuesto, la paciencia y no tuviera que gastar en ninguna otra cosa, pues básicamente estaría gastándose 4,000 pesos para comprar todos los títulos de Televisa, de Bruguera, de Camite y de Panini. Mira, no es tanto, pero sincera, o sea, ¿pero quién se gasta 4,000 pesos en cómics? Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que, sí, bueno. Ok, supongo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Fantástico Satélite? Antes Comic Castle Satélite. Antes Comic hace algunos años. Hace poquitos. Hace poquitos tiempos y... No, hombre. Yo sí veía cada semana, pues sí, quien se llevaba sus alterones, pero enormes, de cómics sueltos en inglés, que pues no bajaban en ese tiempo de 30 pesos. Bueno, sí, tienes toda la razón en ese caso. Aún así, no es tanto como yo hubiera pensado... Pero yo no los pagaba. Sí, no, o sea, la verdad es que sí ya llegamos a, creo que a un punto en el que tenemos que ser selectivos. Hacía tiempo, por ejemplo, cuando se lanzó Civil War en México y que Marvel Televisa empezaba y todo eso, podía seguir todo, ¿eh? No había gran cosa. O sea, estaba Spider-Man, estaban los Avengers en dos títulos. Bueno, sí, en primero en uno y luego en dos títulos. Y eran bimestrales, ¿eh? Y ahí... Creo que le diste al punto. Hay que ser selectivos. Y yo creo que ese es el meollo del asunto con esto de los cómics, ¿eh? Yo creo que todo fan ha sido o no tan asiduo, o todas las personas que llegan a comprar un cómic, llega el momento en el que tienes que hacerte selectivo. Pues es que quisieras tener todo, pero pues no se puede. Ni por presupuesto ni por espacio. ¿Y sabes qué? Llega un momento también en que no quieres tener todo. Porque ni tiempo te da. No, y no todo es bueno, o sea, y no todo es de tu, a lo mejor todo podría ser bueno, pero no todo es de tu gusto. Ah, sí, buen punto, sí. Y ahí es donde ya uno tiene que seleccionar cuáles me gustan más, cuáles valen la pena, cuáles les ve uno chance de que pues te puedan seguir entreteniendo, que tengan un valor de que los vuelvas a leer, cuáles estabas comprando por, no sé, cómo llamarle, pues... ¿Completismo? Por completismo y decirle mejor ya está aquí. O sea, llega un momento en el que uno de verdad tiene que seleccionar cuáles son los cómics que va a seguir. Pues sí, a mí me pasó, me ha pasado muchas veces que de plano digo, no, ya, hasta aquí ya llegué, ¿no? Me pasó con Batman, me pasó con Green Lantern, ahorita en los New 52. Y bye, ¿eh? O sea, no me tenté el corazón de decir, ay, pues ni modo, ¿eh? ya no lo seguí juntando. Prefiero comprar otras cosas que... me gusten más. Sí, en algún momento lo dijimos, pues nadie se va a morir porque uno deje de seguir algo, ¿no? Sí, por supuesto. Que sí, de repente como que esa mentalidad de tener que comprar todo, a mí me pasó, cuando éramos más chavos a mí me pasó, pero no, créemelo, no te deja nada bueno a la larga, ¿eh? Te deja con varias cosas que luego tienes que vender. Como le he estado haciendo, pero bueno. Ah, como te digo, no se estresen, ahora sí que pues, no sean de estos fans estresados. No hay bronca, hombre. Fan estresado, muy bien. Y pues bueno, carnal, pues antes de entrar duro y tupido con la Jam Session, tenemos por ahí algunos comentarios, algunas notas esta semana. Fíjate que salió una nota, ¿se acuerdan de esta serie de libros y que ahora va a ser una serie de FX de Strain? La historia que escribió Guillermo del Toro y Chuck Hogan. ¿Sale en FX? ¿Va a salir en FX? Va a salir por FX. Ok. Que ya viene, es a mitades de julio o algo así. Ok. ¿Ya a mitades de julio? Sí, que yo me acuerde. Ok. El asunto es el siguiente. A ver, se le está haciendo mucha publicidad, digo, evidentemente, porque pues es un producto de Guillermo del Toro y ya sabemos que es muy querido el buen Memo, todos lados. Y empezaron a poner espectaculares. Allá en, creo que en Los Ángeles. Ok. Parece, o sea, en algún lado de California, creo que es en Los Ángeles. Y es un, no encuentro la imagen, a ver si la puerta la puedo encontrar, pero bueno. Son espectaculares, la verdad es que era una imagen muy padre. Ajá. Publicitando la serie. Sí. Híjole, está muy padre. Ok. Está creepy, mira, ahí les va. Se los voy a describir. Es básicamente le están abriendo el ojito a un cadáver como para revisarlo y tienen ahí un gusanito que se le está asomando por el ojo. Uy, y aparte el gusanito como que está metiendo un guante. O sea, y está más o menos así, da ñañaras, ¿no? Da cosa. Bueno, el asunto es que mucha gente se quejó en Los Ángeles. Por ese póster. Le escribió a la cadena de, oye, esta cosa me está dando mucho creep, me está poniendo muy incómodo, por favor quítenlo. ¡Ay, no! Pero espérame. Pues total que FX dijo, bueno, ok, va, lo quitamos, no hay bronca. Yo no podría ser el ser humano más feliz de haberme enterado de eso. ¿Por qué? Porque esto es una historia de horror. Esta iconografía le está dando horror a la gente. La gente ya había olvidado, según yo, lo que significa una historia de horror. Esa sensación de que... ya no. El horror no es lo que nos presentan, perdón, películas como Saw. No, eso es gore, eso es torture porn. Eso no sé qué sea, pero eso no es horror. Las buenas historias de horror, la buena iconografía del horror, del cine y de los libros y de los cómics, perdón, pero creo que yo, según yo, en el mainstream ya no existía. El que hayan vuelto a darle el guamazo a la gente que ahora sí que va por los carros en las autopistas de Los Ángeles y que hayan visto esto y se hayan sentido incómodos, me está diciendo que alguien está haciendo extremadamente bien su trabajo. Pues es un buen comentario, porque me puse ahorita en lo que mencionabas, me puse a recordar los más recientes pósters y espectaculares de películas de horror, entre comillas. Terror, digamos. De terror, y no dan miedo. O sea, como que se van mucho, son bastante sutiles, o sea, imágenes oscuras, casas embrujadas, niñitas creepy con con iconografía gótica, no sé, o sea, sí, muy, muy estándar, bastante estándar, ¿eh? O sea, creo que por ahí el que daba más cosa eran, no sé, el de Centipede Man. Ah, de no, ¿cómo se llamaba? De Human Centipede, ¿no? Human Centipede, ajá. O sea, ese sí daba cosa. Ese daba cosa. Pero, pues no a ese nivel. O sea, y otra vez, qué curioso que la gente se queja por esa cosa de horror con el ojo. Con el ojo. ¿Te acuerdas de eso que de hecho mencionamos en la plática de Vértigo, ¿no? A ver, ¿cómo era? ¿Te acuerdas que que fue uno de los argumentos que tenía Frederick Bertram de que eran de que los cómics de Easy Comics estaban horribles y que eran muy creepy y ese daño a los ojos que mostraban y todo eso? Sí, tienes toda la razón. O sea, otra vez. O sea, no sé, ¿será que es tan fuerte, tan invasivo pensar en algo en el ojo? No lo había pensado por ese punto. Probablemente sí tengamos algo conectado al cerebrito en el que nos dice, no, espérate, todo menos los ojos, ¿no? Ándale, sí, puede ser. Ahorita estamos viendo las iconografías, estamos viendo aquí unas cosas así. Portadas, todo, sí. De películas de horror. O sea, yo les puse aquí horror movie en... Mira, tenemos por supuesto a Linda Blair con la con cara del exorcista. Que sí. Ok, por supuesto. Sí. Mira, por aquí hay una película japonesa, creo que es, no sé, The Grudge, tal vez. The Grudge, es The pero Grudge. No me dice mucho. Ajá. Mira, la más nueva versión de Pesadilla en la Calle del Infierno está muy X. Está heroico. Ve al Freddy y se ve muy heroico. Ándale. Se ve como un ícono. O sea, es un ícono y debes respetarlo, no es que te dé miedo. Exacto. ¿No? Esta película que yo sí vi, Terror en Chernobyl. Ajá. Que la iconografía, pues es... Son personas, niñitos sobre todo, con estas máscaras antigas y demás. No más sé. Bien parece disco de Korn. Parece, ¿no? Disco de... Pues sí, parece disco de Korn, no es o de onda. System of a Down o algo así, ¿no? Sí, mira, pues es como que no. O sea, no siento que de realmente de horror. Dice esta, Tales of Terror from Tokyo. Cuentos de terror de Tokio, es básicamente Yoko Ono con un vestido con sangre, ¿no? Y no, igual, ¿no? Como que no siento. Espejos, Mirrors, de Kiefer Sutherland, mira eso. Kiefer Sutherland, pues, y mira, aquí también otra vez el enfoque es en los ojos. Pero no hay nada que me dé cosa, o sea, es la cara de alguien más asustado. Sí. Ya, acabó, ¿no? Pero mira, interesante eso, ¿eh? Y yo creo que los de Fox no podían estar más felices. Bueno, de FX no podían estar más felices. Porque esa publicidad es la que quieres, ¿no? Exacto. Si yo fuera de los ejecutivos, yo diría, por supuesto, quita esos espectaculares, pero ponme la nota en cualquier medio que puedas encontrar. Pues sí. Porque te digo, me dicen que alguien está haciendo bien, por lo menos en la parte de la iconografía, la parte visual, alguien está haciendo muy bien su chamba. Es como Dee Snider. Cuando le dijeron que tenían que poner esa etiquetita de explicit content, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, contenido explícito en los discos, en los años 80, en discos de metal. Y él dijo, va, pónsela, o sea, vamos a vender más. Yo digo que, si quieren es algo muy extraño, muy chistoso que yo lo diga, pero que se haya dado todo ese asunto y que de veras lo hayan quitado, qué bueno que a la gente le haya dado miedo, que le haya dado horror esa imagen. Ok. Qué bueno, porque de eso se trata la historia. No, súper bien. Excelente, carnal. Pues mira, yo tengo otra historia que contar, pero la quiero contar antes de que nos vayamos al corte musical. Ah, okay. Porque tiene que ver con el corte musical. Ya lo verás. Son muy buenas noticias respecto a cómic, pero también sobre música. ¿Ok? Vientos. Así que, pues, ¿qué les parece si nos lanzamos a la Jam Session? Nos vamos a la Jam Session, pues. Así es, y nos vamos con los primeros. Vamos a irnos rolando, ¿no? Que es Facebook, probablemente. Uh-huh. Algo del Outlook, bueno, del Hotmail. El Hotmail. Y también de, este, de Twitter, ¿no? ¿Cómo ves? Va, órale. Entonces, okay. Empiezas. Ok, la primera pregunta es de, o comentario, es de César Escorza. Dice, ¿por qué diablos? Lo voy a leer tal cual, ¿eh? O sea, conste que es como lo comenta César. Ahí está el Facebook. Ahí está el Facebook. Lo voy a leer tal cual y le daremos el comentario. César Escorza dice, ¿por qué diablos el engreído de Comic Manía los odia tanto? Es enfermizo el nivel de desprecio que les tiene. ¿Qué le hicieron? Bueno, yo nada más voy a decir algo. ¿Nos odia? No sé. Y no creo que deba decir nos, porque creo que con... ¿Yo? No. Con quien probablemente tuvo alguna desavenencia fue con un servidor, conmigo. O sea, contigo ni el caso, para empezar. No. Y el programa es de los dos. O sea, si dice que él odia el café comiquero, pues sabe su bronca. Yo nada más les puedo decir que hubo diferencias. Sí hubo diferencias personales y creativas, básicamente. Pero la verdad no me gustaría usar este medio para decir nada negativo acerca de ni de su programa, ni de su persona, ni mucho menos. Cada quien es libre de escuchar el programa que quiera, por supuesto. Yo honestamente no estoy siguiendo su medio en ningún momento. Pero pues vaya, afortunadamente este medio de los podcasts comiqueros ha crecido también un chorro. Y opciones hay en inglés, opciones hay en español. Está Comic Manía, está Comic Verso, está La Cueva del Nerd, está Destripando, está el podcast del Capitán Pada, están Los Forasteros, está Crónicas del Multiverso. Si nos vamos en inglés está World Rocket de Ajax, ¿no? De Chris Sim en Comics Alliance. Está el podcast de 19. ¿No? Hay muchísimos podcasts comiqueros, está también el Tribunal de los Supergüeyes. Oferta hay ahí para todos. En ningún momento queremos ser exclusivos de nadie, o sea, de que por escucharnos dejen escuchar a alguien más, no, para nada. O sea, creo que es muy sano que haya mucho contenido y simplemente decimos eso. Nosotros no tenemos ningún problema ni con Carlos ni con su programa. Ni lo atacaremos ni mucho menos. Simplemente hubo desavenencias, es correcto, pero hasta ahí, ¿no? Bien. Ok. Next. El siguiente, nos vamos. Nos vamos a una de Hotmail, ¿te late? Ah, ok, vamos a ver lo de Hotmail. Porque luego dicen que nos vamos más por un lado y que por el otro no. Y que exactamente. A ver. Tenemos aquí un mail que nos mandó Iván Hernández, alias Iván El. Le doy yo, si quieres. Sí, ah, okay, va. Salud, dice Iván Hernández, nos escribe al correo, al cual, una vez más, ¿cuál es, carnal? Es elcafecomiquero@hotmail.com. Eso es todo. Dice, saludos, Kermix y Niño Rata. Saludos, Iván. Saludos. Les escribo para felicitarlos por el programa. El café de Westeros le daba ese plus a la experiencia que es ver Game of Thrones. ¡Ay, qué bueno! qué bueno que alguien le daba un plus. Sí, ya me empezaba a preocupar, ¿eh? Pero bueno, ya se acabó, por cierto, pero bueno. Sí. Dice, la plática con Gustavo Martínez y Ramón Espinosa estuvo genial. Ah, ya la de León. Ajá, la de León. Espero que los puedan invitar más adelante para que entre todos cuenten más anécdotas de qué era ser comiquero antes. Ya me chentí, viejito. Pues te diré. Oh, no es cierto. Dice, en lo personal se me hace muy interesante, ya que me consideraba más un consumidor de anime y manga. Al menos hasta que empecé a escucharlos. Ahora lo que me falta es dinero. Sí, suele pasar. Dice, una pregunta. ¿Han pensado modernizar el logo del café comiquero? ¿Algo a una identidad más propia y no tan Starbucks? Sí, es así. Yo me ofrezco para ayudarlos. Me dio gusto saludarlos. Me gustó mucho el programa y espero que puedan seguir haciendo muchos más. Ah, pues muchas gracias, Iván. Pues, hombre, pues, claro, suena muy bien. Lo platicamos, ¿cómo no? Lo platicamos, sí. Fíjate que hasta ahorita no me ha molestado. Uh-huh. Pero pues sí, vale la pena, ¿no? Ya hemos tenido que tres logos diferentes, ¿no? ¿Tres logos diferentes en total? De hecho, el primero fue un logo, la verdad, bien hechizo, que yo armé. Después, un buen amigo, Rafa, él hizo el logo que tenía el Batman en medio, y con el, pues la iconografía similar a Starbucks. Y ya después dije, bueno, o sea, Batman, pues sí, Batman es Batman y está chido y todo, pero pues como que quería darle algo más ¿cómo decirlo? Más global, pues por eso se nos ocurrió poner ese globo. Es el globo de texto, ¿no? Básicamente. Entonces, pero pues vaya, o sea, creo que siempre es bueno evolucionar. Sí. Ninguna marca ni ningún logo se ha quedado estático, ni siquiera el de Coca-Cola, ¿eh? No, te iba a decir Michelin, pero más bien es la mascota. La mascota. Bueno, pero la mascota aún así ha tenido sus revisiones, ¿eh? Tienes toda la razón. Otra vez estaba viendo el logo de Gansito a lo largo de los años. Ay. No, el de Pancho Pantera. Ay, a mí me encanta, por ejemplo, el del Gansito. Ah, en los noventas, que era todo extreme. Sí, claro. Por Dios. Y ahorita es más, me gusta más, porque son un animalito, es un Gansito todo pachón. ¿Pero no has visto el de Melvin, el de los Choco Crispies? No, ya no lo he visto. Era por ahí de los años, no sé, finales de la década pasada. Era un elefante gordito acá, ¿no? Y eras un gordito, un elefante así bien mamey, o sea... Okay. Es básicamente Ebony, pero... Ebony Hyde de Elephant Man acá, pero en traje espacial, ¿no? Y dices, no, pues... O sea, entiendo que quieren dar esa imagen más saludable, ¿no? Porque... Ah, ya entiendo. A lo mejor digo, la verdad es que si comes Choco Crisp todos los días vas a quedar como el primer Melvin, ¿no? ¿Eh? Sí, la verdad. No hay duda de ello. Sí, pero qué deliciosos son los Choco Crisp, caramba. Ay, que tu casa nada más tienen cereal saludable, entre comillas, ¿no? No, ya metí también Choco Crisp. Ah, bueno. Y Corn Pops. Ah, bueno. Son la onda. En fin. Anyway. Pues sí, yo creo que sí valdría la pena. Lo platicamos, Iván, sin problemas, y vemos, pues vemos ahí cómo le podemos hacer. Ok, y tenemos el siguiente comentario. Este es del Twitter, es más cortito. Es de Mictlantecutli Milán. Órale, Mictlantecutli, bien. Dice, el café oficial, de lo que se publica en México, manga, cómics de Panini, Camite, Bruguera y Televisa, recomienden 7 títulos a comprar. ¡Wow! 7. ¿7 cada uno o 7 entre los dos? A ver, 7 cada uno. Okay. Ah, hay suficiente, Ok, yo pienso, Saga. Tramposo. Por eso dije primero. A ver, ¿y por qué? Porque Saga es asombroso, es fantasía espacial. Uh-huh. Es una fantasía muy extraña, muy... Mira, razones para comprarlo. Está excelentemente bien escrito, sí. Excelentemente bien dibujado. Aquí la portada del Twitter tiene un bonito dibujo de Alana. Ah, sí, por supuesto. Ilustrado por Fiona Staples, escrito por Brian K. Vaughan. Está bellamente editado también por Editorial Camite, sí. Quiero decirlo. La traducción es muy buena. Nuestro buen amigo Alfredo Villegas, saludos a Alfred. Saludos, Alfredo. Yo he podido seguir los números de Saga en español. Ah, ok. Y la traducción es sumamente buena. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la traducción? Siento que en ningún momento le rompe el estilo a Saga. Que eso es lo difícil. Muy complicado. Sí. Por ejemplo, el Lion Cat, ¿no? Ándale, sí. ¿Cómo le dice? El gatamiente, ¿no? Gatamiente. Se ve chistoso, pero sí, pero funciona. ¿Cómo le quieres poner, no? Gata mentirosa. Eso se oye muy feo. Y una cachetada, ¿no? Se oye muy feo. Gatamiente, te suena como una raza espacial ahí chistosita, sí. ¿No? Eso me gusta. Yo creo que vale mucho. Yo creo que es el que más vale la pena de todos. Ok. Punto. Bueno. Bueno. Échate uno. Ok. Yo te recomendaría también de Camite. Tengo que recomendarlo. Exo Manowar, que es del universo Valiant. De hecho, bueno, si me apuras y bueno, ni modo, voy a quemar varios cartuchos. Te recomiendo todo el universo Valiant. Todo te lo recomiendo, todo es bastante, bastante bueno. Es un universo completo, compartido, con historias muy diferentes entre sí, que van encaminadas a un mismo universo, a una misma realidad compartida. Es como tener un universo Marvel bien compactito. Creo que esa es la definición más concreta sobre el universo, ¿vale? Vamos aquí a hacer una pequeña corrección y regresarnos un poquito. Si no les gustan mucho los superhéroes, léanse Saga. Ok. Si les gustan los universos superheroicos y compartidos, lean Valiant. Lean Valiant, okay. Sí, la verdad. ¿Está Exo Manowar? Bueno, voy a contarlos como uno, me vale. O sea, okay. Está bien, pero ahí sí quieren seguirlos. Es Exo Manowar. Está Harbinger. Que es Exo Manowar, es básicamente Iron Man con que la seña que hiciste, bueno, no, es básicamente Conan el Bárbaro con armadura, por así decirlo. Está Harbinger, que son como los X-Men pero más interesantes. Está Archer and Armstrong, que son conspiraciones con bastante humor, muy muy divertido. Es un Batman and Robin chistoso, Es Batman y Robin meets el Código Da Vinci, pero bien hecho, con algo de Planetario, bastante. Uh-huh. Ok. En fin. Tenemos a Shadowman, que es básicamente, no sé, John Constantine, pero hombre de acción, por así decirlo. Sí, por ponerlo de alguna manera. Y tenemos también a Bloodshot, que es Punisher, es el hijo bastardo de Punisher y Wolverine. Porque, lindo. Sí, o sea, imagínense el sadismo de Punisher, pero con la capacidad de regenerarse de Wolverine y está mejor, ¿no? Y por último tenemos a Quantum and Goody, que pues básicamente es humor bastante, bastante en tu cara, ¿eh? O sea, es como que responde a la necesidad de tener un Deadpool, la verdad. Y me encanta que en ese cómic está uno de los seres más poderosos de la Tierra. Una cabra. Que sí. No es una cabra súper inteligente ni nada, simplemente es una cabra muy poderosa. Solo es una cabra, bien cabra. Bien cabra, sí, el problema es que es una cabra. Sí, y no piensa. Es una cabra, pero bueno. En fin. Bueno, yo voy a recomendar uno de superhéroes. Uh-huh. Ven que está aquí el pues digamos la dupla Irredeemable Incorruptible. Ah, sí. Ok, Irredeemable está muy bueno, pero yo les recomiendo Incorruptible. Sí. Ese es el que a mí me gusta. ¿Por qué, carnal? Es que es súper divertido ver que un villano se quiera regenerar. ¡Hijo! Cuando realmente lo único que sabe hacer es ser supervillano. Que es un tema que hemos visto hasta en películas, ¿no? Por ejemplo, claro. Megamente. O claro. Mi villano favorito, ¿no? También. Y es muy divertido el cómic, tienes toda la razón. A mí el dibujo sí me gusta, aunque algunos dicen que está muy feo, pero a mí sí me gusta. Yo lo prefiero. ¿Que el de dibujo? Sí. Ah, mira, curiosamente. Y hay un personaje que es maravilloso ahí, que es Jailbait. Jailbait de veras es una chica menor de edad. Jailbait. Sí, exactamente. Que pues básicamente es como el interés amoroso de Max Damage. Pero que Max, cuando sabe que quiere ser bueno y que quiere reformarse, dice, no puedo andar con alguien menor de edad porque es un delito, ¿no? Y Jailbait realmente lo ama, ¿no? Y tiene, o sea, tan solo la interacción de esos dos ya vale la pena, pero hay también la interacción con el capitán de policía. Ah, sí, claro, cómo no. Que, pues, siendo un capitán de policía de muchos años, que conoce la reputación de Max Damage, este supervillano que busca redimirse porque Hyperion se pone muy loco, básicamente. ¿Cómo es Hyperion? Es de otro. ¿Cómo se llama este tipo? Solar, Hyperion, Superman, no. Tú dime. Sí, pero ¿cómo se llama? Bueno. El análogo de Superman. El análogo de Superman en este universo. Ajá. Cuando ve que él se está poniendo muy loco y que alguien tiene que pararlo, pues Max Damage ahora sí que se pone la capa, aunque no se pone capa en ningún momento. Sí, sí, sí. Y que pues trata de ayudar a la gente y buscar también la ayuda de la policía. Imagínense este pobre capitán que dice, no, ¿cómo voy a confiar en esta cosa? Claro. Es también genial. Y la forma en la que consigue llamar la atención, no les quiero spoilear nada. No, hombre. O sea, ese es el mejor ejemplo de, haces las cosas correctas por los medios más incorrectos posibles. Y sabes que tiene debilidades. Sí, o sea, pareciera que es súper poderoso, como Plutonian. Ya Plutonian. Me acordé de Plutonian, el Plutonian. Pero no. Tiene debilidades, tiene ciertas limitaciones a lo que puede hacer. Pero cuando está en su máximo, sí es un rival de la talla de Plutonian, ¿no? Sí, sobre todo porque tiene un periodo de tiempo en el que él es vulnerable. Así es. Como un ser humano normal. Exactamente. Pero llega un momento en el día en el que pues, no manches, ¿no? Es otra cosa. Uh-huh. Es súper divertido el cómic, los recomiendo mucho. Ese es de Bruguera. Uh-huh. Consíganlo. Sí. Porque está muy, muy bueno. Que está, creo que tiene sus detallitos en la edición, como que está más grandecito y que no sé qué. ¡Ay! Si no tienen mucho este síndrome obsesivo compulsivo, no hay problema, ¿eh? Sí, si no tienen mi problema, digo, están ok. Ok, me toca a mí. Voy a recomendar uno de superhéroes también. Okay. Ahora voy a recomendar uno de la Casa de las Ideas. Ah, ok. Que es Superior Spider-Man. Ah. Ya lo hablamos, ya lo hemos platicado. Tuvimos un programa dedicado a Superior Spider-Man. Se sigue publicando y ya prácticamente le quedan tal vez unos 6, 5 números más, porque son dobles. Y si no consiguieron los anteriores, traten de conseguirlos. Tener todo el run completo de Superior Spider-Man y leerlo en una sentada es delicioso. Tiene sus detallitos de la traducción, como ustedes lo saben. La edición es muy buena. El precio es bueno, considerando que cada número es doble. Y es muy divertido ver otra vez al villano que quiere ser héroe, quiere hacer las cosas correctas de las formas menos correctas posibles, y pues cómo no le sale. O sea, al principio parece que le sale, pero no le está saliendo. Y aquí tiene una, digamos que la variación es que aquí solamente el villano sabe que él era un villano. A los ojos del resto del mundo, él sigue siendo un héroe. Sigue siendo el mismo, pero que ha cambiado, ¿no? El final un poco, tantito apresurado, la forma en que cerraron los arcos. Yo creo que era la necesidad de llegar rápido a que hubiera un Spider-Man, Peter Parker, para que saliera la película de Amazing Spider-Man 2. Pero aún así es una de las etapas más divertidas del Hombre Araña en mucho tiempo, y que se lo agradecemos mil y un gracias a nuestro buen amigo Dan Slott, ¿no? Y pues no solo Dan Slott, Humberto Ramos, Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli, ¿no? Básicamente pues fue un run bastante con muchos mexicanos, ¿no? Muchos mexicanos en subir a Spider-Man. Que en su momento conocimos a todos. Sí. Bueno, yo no conocía a Dan Slott, pero los más. Alguna vez, aunque sea, les he dicho hola. Muy bien. ¿Qué más nos recomendarías, carnal? Voy yo, la verdad. Sí. Oh, Dios. Lean The Walking Dead. Sí. Digo, ya sabemos que The Walking Dead es The Walking Dead, que ha... Pues es de esas historias que ahorita están muy de moda. Uh-huh. La serie de televisión ha ayudado muchísimo. Y fíjense, ahí les va. Está el cómic de The Walking Dead. Cómprenlo, consíganlo, es buenísimo. Lo publica Camite. Uh-huh. Inconvenientes tomos. Sí, llevan claro. Por ahí del 9 o 10, creo, ¿no? Más, llevan el 13, creo. Uy, bueno, ya van muy adelantados. Para quien lo ha estado siguiendo, yo creo que ahorita van de los... Uy, ahorita hasta se pone bastante bueno, de sí, hecho. Sí, sí. O sigan la serie de televisión también es genial. O los dos, de preferencia. También pueden seguir los libros que están saliendo, con la historia del gobernador. Uh-huh. También pueden seguir el videojuego, el videojuego de la compañía Telltale, con historias también muy buenas. Robert Kirkman está involucrado también en esa parte. No me acuerdo si las escribe o no, pero sé que él está involucrado. Uh-huh. Sigan todo de Walking Dead, es... Buenísimo. Y mira, ya que mencionas a Robert Kirkman, déjame darte otra. Invincible, que no hemos hablado. Hay que hacer un programa un día de Invincible, ¿eh? Tenemos que hacer un programa de Invincible. Yo creo que es uno de los cómics más... ¿Cómo decirlo? Yo creo que los cómics de superhéroes... Su tagline, como alguna vez me lo dijiste, ¿no? Dice, el mejor cómic de superhéroes del mundo, ¿no? Del universo. Del universo. Pues no sé si será cierto o no, pero honestamente está muy cerca de serlo, ¿eh? Básicamente la historia es prácticamente un Superboy. Sí, que va descubriendo sus poderes, es un hijo de Superman. Y Superman, como ya lo vimos en los tomos que están ahorita avanzados, Superman no es exactamente tan bueno como parecía, y su hijo tiene que hacerle frente. Y a partir de ahí la historia toma unos derroteros muy interesantes hasta la fecha, ¿eh? Hagan de cuenta que es un Superboy con Goku. Pues sí, básicamente, la verdad, o sea, Goku de Dragon Ball. Algo así va la historia, está sumamente divertida. Yo creo, o sea, no sé si sea el mejor cómic de superhéroes del universo, pero está muy cerca de serlo. Que cambia mucho, es Robert Kirkman no se toca el corazón a la hora de hacerle un cómic ni de superhéroes, ni que sea un cómic de superhéroe que avance. La verdad es muy recomendable, que bueno que lo están también editando aquí en México. Y pues échenle un ojo, que está bastante, bastante bueno. Ok. A ver, otro que les voy a recomendar. Ajá. Pues lean, hablando de videojuegos también, lean The Last of Us. Ah, ok. Que está editando también editorial Camite. Esta historia de... pues bueno, originalmente es un videojuego de PlayStation, que no he jugado precisamente porque es de PlayStation. Ok. Móchense con uno si tienen por ahí. No es cierto. Es un mundo apocalíptico, bueno, post-apocalíptico, donde hubo una especie como de infección. Pero aquí no estamos hablando de zombies, acá hay otras cosas raritas y muy, muy, muy feas, feas con F de fuck. La primera, o sea, y este cómic es una precuela del videojuego, donde conocemos a un personaje que, por lo que tengo entendido, es de los principales en el videojuego. Es una historia muy buena, según no te spoileas nada de la historia posterior, lo cual a mí me encanta. Y también tiene la gran ventaja de que yo, por ejemplo, que no había jugado nada ni sabía nada de la historia, no necesita uno nada de background para poder entenderla. Ah, mira, súper bien. Con un estilo de dibujo más cartoony, no tan para nada superheroico ni mucho menos. Muy recomendable, y una parte que me encanta, son 4 numeritos, muy fácil también de conseguirlos, cualquier puesto de revistas por ahí andan. Y si no, pues hay unas tiendas del Tecolote. Muy accesible, muy pacho en el cómic. Buenísimo. Y pues mira, yo también tendría que recomendar, vamos con Panini, yo creo que te recomendaría mucho Witchblade, que pareciera que es difícil de entrarle porque llegas en una numeración bastante avanzada. Pero no, realmente fíjate, aprovecharon que hubo como una especie de reboot después de de un evento que fue Artifacts, escrito por Ron Mars, que por eso viene a la mole. Sí, y Stefan Sejic, dibujada por Stefan Sejic, que también viene a la mole. No, nada más. Entonces imagínate, y como que hubo ese reboot, se reescribió la realidad y la historia de Sara, pues, tiene ciertos vuelcos y tienes un inicio fresco. Sara se mudó de Nueva York, sigue ejerciendo ahora como detective privada y resuelve casos, pues, sobre todo como con un tipo de casos más paranormales. Lo escribe Tim Seeley, no recuerdo el nombre del dibujante, pero trata de darle un muy merecido homenaje como lo hacía Michael Thorne en sus inicios. Y pero pues bueno, modernizado, digamos, para que sea una estética actual. Pero muy bien, muy entretenido el cómic, muy divertido. De repente, hay una historia más grande dentro de todos los cómics, dentro de toda la saga, pero lo padre de los números es que los puedes leer como números unitarios y se entienden muy bien, ¿eh? Excelente, uh-huh. Muy buena recomendación también. Perdón que me acordaste de Tim Seeley. Y no, eso porque me acuerdo de Tim Seeley con esta, pero otra persona, que es John Layman. Ah, ok. Uh-huh. También editado por Kamite, está Chu. Chu. Chu, la historia de Tony Chu, también una especie de detective. Pues detective. Uh-huh. En un mundo muy chistoso en donde el pollo está prohibido, la Federal Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, es como que la agencia más poderosa que existe, una especie de CIA, DEA, FBI, uh-huh. Chistosita, y con el pobre de Tony Chu, un cebópata, cuyo poder es horroroso. Bastante asqueroso. Es bastante asqueroso porque su único poder es que si él come algo, se puede hacer de la historia de lo que comió. En otras palabras, te comes una manzana, bueno, vas a captar de dónde viene esa manzana, de qué semilla creció, de qué árbol, cuándo fue cortada, cuándo fue procesada, etc. Ahora, si comes un pedazo de res, te va a ir mal. Y el pobre de Tony Chu, lo único que puede comer que no le traen ese tipo de efectos es el betabel. Mucha vitamina B. Por alguna razón, el triste betabel, que imagínense qué fea tu vida de pues tengo que comer betabel porque eso es lo único que no me hace sentir mal, ¿no? Puta. O sea, ay. Y siendo un investigador, siendo un detective donde investigas casos de asesinatos, por ejemplo, tienes a tu alcance una herramienta genial para conocer toda la historia de una víctima de homicidio. El problema es cómo tienes que hacerte de esa historia. ¡Fuácala! Muy bueno el cómic, asquerosito. Hay que decirlo que por lo menos es muy asquerosito. Una excelente traducción por parte de Alfredo Villegas, por supuesto. Consíguelo también, está bastante bueno. Y en Estados Unidos llevan el número 40 y tantos, uh-huh, o 50 uh-huh. y tantos, también ya tiene rato. Eso sí es como que si la van a conseguir y les gusta, es de esas que pues van para largo, pero vale mucho la pena. Sí, y lo bonito es que pues es un número al mes, no tienes, o sea, no se complica con crossovers. Bueno, más por ahí hay un crossover rarito que nos pasaron el dato de chécate esto. Y por eso pensaste en Tim Seeley. Claro. Revival, una obra de Tim Seeley que no ha llegado a México, ojalá llegue. Guiño guiño, Kamite. y Chu. ¿Y Chu? Ah, caray. De John Layman, sí, qué curioso crossover. No lo he leído, pero ok. Pero ok. Pero creo que es como fuera de, o sea, son, no es dentro de la numeración. Ah, okay. Muy bien. Tendría que recomendar también de Marvel Thor, God of Thunder, que es escrito por Jason Aaron con arte de Zach Rivik. Que lo bonito de ese cómic es que no se mete con casi nadie. O sea, es un cómic unitario. Tiene una historia bastante bien desarrollada donde vemos a un le llaman God Butcher, un carnicero de dioses, que quiere matar a todos los dioses porque él considera que son el origen de todo lo malo que hay para los mortales. Y también porque le quedaron mal. Exactamente. En cierto momento. Básicamente. Entonces, pues, primo de Shane Walker, porque se parece un montón al pobre Blue Lantern. Ahí está la razón. Se parece un buen. Pues se mete en una cruzada para destruir a todos los dioses, incluyendo los dioses de Asgard. Y lo bonito es que vemos también a un Thor muy joven, vemos al Thor de la época vikinga, al Thor de la era Marvel y al Thor del futuro que es el Rey Thor. O sea, cuando ya no hay otro asgardiano más que él y él tiene el poder de Odín. Ok, ya perdón. Le malo tener aquí internet. Voy yo, ¿verdad? Uh-huh. También yo les podría recomendar... ¿Cuántos llevo? A ver, ya se me fue. Saga, ya recomendé Saga. Ajá. The Walking Dead. Sí. Last of Us. Sí. Este... Chu. Chu. Ajá. Nada más llevo esos cuatro, ¿no? Ajá. Ah, ok. Bueno, para que vean que también leo de superhéroes y todo, este... All New X-Men. All New X-Men, sí. All New X-Men, una historia muy pachona. Sobre todo porque la dinámica con los X-Men cambia mucho. Con el... Con este Scott terrorista. Uh-huh. Ah, sí. Scott terrorista, mi Scott preferido, la verdad. Ya le dieron algo de sustancia al flaco. Con su secuaz Magneto. Hazme el favor. Con Emma Frost, que bueno, eso sí es más creíble. Magic. Es una bronca, de verdad, o sea, increíblemente es un cómic muy, muy bueno, con unos X-Men muy cambiados, que por ahí lo habíamos comentado también a veces fuera del aire. Yo creo que los X-Men es de esos personajes que digan lo que digan, que luego muchos viven, que hay mucha gente que dice que todos los personajes, sobre todo superhéroes de Marvel y DC, viven en una especie de estado de gracia. Pero ven los X-Men, la verdad es que su status quo sí ha cambiado bastante en los últimos años. ¿Sí? Más en los últimos años, pero en general siempre. Sí, sí, es uno de esos cómics que afortunadamente, pues sí ha podido como que evolucionar, como un buen mutante. Como un buen mutante, evolucionan. Muy recomendable. Con cambios de repente medio, perdón que te interrumpa, sí, medio polémicos para algunos, ¿no? Como Wolverine siendo director de su escuela, pero pues, ¿por qué no? O sea, ¿no? Que a lo mejor muy polémicos para la gente, pero a mí ese Wolverine me encanta. Ok. Me encanta porque es súper fuera de personaje. ¿Qué tiene que hacer ese canadiense chaparrito peludo, geniudo, siendo director de una escuela? ¿Quién sabe? Pero lo intenta. Y es padrísimo. Y fíjate, es lo bonito ahí es que dicen, es que ay, Wolverine ya no es como era antes y que todo era violento y pendenciero y no sé qué. Pues qué bueno, ¿no? O sea, ya evolucionó. Pues, o sea, ¿para qué lo quieres igual toda la vida? Ándale, exacto. Evolución de personajes, cambios. En general, ahorita lo que está saliendo de X-Men es muy bueno, pero... A mí particularmente All New X-Men me gustaba bastante. Que no ha acabado, digo, ahí sigue, pero... Uh-huh. Pero de verdad, échenle un ojo. Está bastante, bastante bueno. Ok. Ya hablamos de manga, vamos a hablar de manga. Yo les recomiendo los dos. Las dos publicaciones, qué curioso es eso. Dos publicaciones de editoriales diferentes de la misma franquicia, Saint Seiya. Tanto el episodio G que trae Kamite como Lost Canvas que trae Panini. Muy buenos los dos. Cada uno en su estilo. Personalmente me gusta un poco más el estilo de dibujo de Lost Canvas. Okay. Más apegado al de Kurumada, más sencillo. El otro, el dibujo de episodio G, no es malo, pero la neta sí parecen guerreras mágicas los pobres. Entonces no me acaba de encantar. La historia es muy diferente. La de episodio G nos sitúa unos años antes del torneo galáctico y los protagonistas son los Caballeros de Oro, más específicamente a Ayoria de Leo. Y cómo trata de lidiar con el hecho de que lo ven como el caballero apestadito porque su hermano era el supuesto traidor a Yoros. Y la otra historia, pues básicamente es la guerra sagrada antes de la guerra sagrada que conocimos. O sea, aquí vemos cuando Doko de Libra y Shion de Aries estaban en su mejor momento. Conocemos a Tenma, que es el Pegaso anterior. Vaya, muy, muy recomendable los dos, cada uno en su estilo. Yo estoy siguiendo los dos, y los dos van en el tercer tomo, fíjate. Curiosísimo, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien. Para que no digan que lo dejo con la mitad de la historia. Irredeemable. Ok. Irredeemable también, la historia de Plutonia en este como Superman caído. Que ahí lo padre es ver cómo un ser tan superpoderoso, tan benefactor y tan bienhechor en cierto momento puede llegar a convertirse en un desgraciado de primera y ser el peor supervillano en la historia. Es lo que es muy interesante del cómic, y la verdad es que lo hacen ver con todos los defectos humanos sabidos y por haber. Y es, llega a ser conmovedor. Hay un par de números que a mí en lo personal me desesperan un poco, pero la historia es bastante buena. El dibujo, entiendo que a mucha gente le guste más que al de Incorruptible, es asunto de cada quien. Pero si se pueden leer los dos por ahí, si tienen chance, para que tengan, no sé, que las dos partes de la historia. En algún momento, por cierto, se llegan a juntar. Ah, sí, hacen crossover. Uh-huh. Eso sí, también tienen un final. Ah, sí, sí. O sea, son finitas las historias. Son finitas, ya acabaron en Estados Unidos, de hecho. Ya. Están un poquito larguitas, pero tienen un final, así que... También, o sea, si quieren como que una historia que tenga un principio de desarrollo y un final y poder tenerla completita, es también una muy buena opción. Sí, 37 números de Irredeemable y 32 de Incorruptible, algo así, 30, sí. algo así. Sí, sí, sí, exacto. Entonces, ojalá que Bruguera aguante y nos traiga a todos. Sí, vale mucho la pena, me gustaría que tener todos. Y pues una vez más, ¿no? Salen en ese formato rarito que yo sé que a mucha gente les da cosa, pero no importa. Sí, porque es un poquito más grande y no caben las bolsas, pero bueno. Cada quien. Y para que no digan que DC, que no nos gusta y no sé qué, lo más recomendable de DC para mi gusto es Wonder Woman. Escrito por Azzarello y con dibujos de Cliff Chang. Muy buena historia. Se lee solita, no se mete en muchas broncas con el resto del universo de los nuevos 52. Cambia más o menos la historia de Diana. Aquí es una hija de Zeus y tiene que aliarse con otros hijos de Zeus porque básicamente su madrastra Hera pues está celosa. Y bueno, sabes cómo era Zeus en el mito, ¿no? Entonces, muy muy bien hecha. Es muy épica en el sentido de que ocupa toda esa mitología de los dioses griegos y la moderniza. Me encanta el personaje de Ares, el dios de la guerra, que es básicamente Azzarello, o sea, está igualito. Que para quienes conocieron a Azzarello en la mole pasada, ¡ay, hijo! Está igualito. Es raro el señor, sí. Es raro el señor. Sí. Dice nuestro buen amigo Omar que buena gente con él, qué chido, la verdad, qué bueno, me da gusto. Digo, nosotros sí lo conocimos en la conferencia de prensa y es raro para responder, pero es buena gente. Es raro, pero es pachón. ¿Y qué más? Bueno, yo tengo que recomendar uno que está saliendo, que también vale mucho la pena. La traducción quizá es la parte que no me encanta, pero es porque se escucha rara nada más. Es Witri. Witri, ¿ya leíste la versión en español? Ya leí la versión en español, compré el primer número. La traducción, no es que sea mala, está muy bien, está bien hecha, está pegada a lo que dice, pero se escucha raro. En fin, el asunto es que, y de hecho, para quienes hayan seguido la plática pasada y hayan ya escuchado el audio también, pues ya saben, ¿no? Es la historia del perrito, el gatito y el conejito que pues se pierden y regresan a su casa. Escrita por Grant Morrison, y pues ahí hay pequeños cambios. Muy buena historia, muy humana, bellísimamente ilustrada por Frank Whiteley. Tres numeritos, no tienen bronca. De verdad, consíganla. Quizá, digo, nada más la traducción. El problema es que son perritos y son animalitos que, pues, de cierta manera hablan. Y en inglés se escucha mucho más natural porque en inglés hablan con vocablos muy cortos, muy pequeñitos, como good, bad, sit, one, two, three. Que es como entrenan a los perros para guías, ¿eh? Tengo entendido. Es que es eso, exactamente. Y en cambio aquí en Estados Unidos, si quieres decirlo, aquí en México, si quieres decir lo mismo, tienes que decirlo en español. Por ejemplo, si a un perro le dices good dog, pues es un buen perro, pero buen perro es más largo y es más complicado de decir y de escuchar. O perro malo. Ahí estás utilizando cuatro sílabas en vez de dos, como bad dog. Exacto. O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Ese es como que mi pequeño beef con el cómic. Pero pues es... Pero tampoco es culpa de... Porque... Pero exacto, no es culpa de la del traductor, ni mucho menos. Es el lenguaje. Pues sí. O sea, ahí sí es nada más un asunto del lenguaje. No le quita nada a la historia sigue siendo igual de buena. La edición está muy bien hecha. Eso no le puedo demeritar nada a Televisa. Y lo que lograron ahí Grant Morrison y Frank Whiteley es fenomenal, de verdad. Mira, muy bien. Yo ya no sé si me faltaba uno o no, pero hay otro. Otro nomás para que no quede. The Boys. ¡Ah, The Boys! The Boys. Creo que lo tenemos que recomendar los dos, ¿eh? ¡Oh, sí, por supuesto! The Boys es maravilloso, es muy asqueroso, la verdad. The Boys es la crítica más ácida que he leído sobre superhéroes. Sí. Y de alguna manera está muy justificada lo que hace Garth Ennis. Aunque debo decirlo, él mismo lo mencionó. Quiero que esta serie sea más Preacher que Preacher. Y eso, híjoles. ¿Y eso en qué lo logra? Lo logra. Sin ninguna bronca. Si ustedes se ofenden mucho porque los superhéroes los tengan, o sea, los desmitifiquen, no la lean, la neta. Pero si tienen el criterio suficiente para decir, es una lectura diferente al mito del superhéroe, léanlo, es muy divertido. Muy divertido. Sí, si se quieren reír de eso, léanlo completamente. La historia es más o menos sencilla. Es un pequeño grupo de choque auspiciado por el gobierno para mantener a raya a los superhéroes, que es necesario. El único asunto es que mantener a raya a los superhéroes involucra hartas tripas, harta sangre y muchos insultos a su madre y muchos escándalos. todos. Es muy bueno, es muy divertido. Es larguito, son como 9 tomos, 10 tomos. Bueno, tomos en TP. Tomos sí, en TP. Sí, son como 75 números. O sea, sí es larguito. Aquí vamos ya, en, pues tenemos 14, porque son dobles los de Panini. Entonces, pues no vamos mal, ¿eh? No, este. También hagas la idea de que sí, sí también tiene un final. Es, nos vamos a ver en un ratito por el final, pero. También muy divertida, es muy muy buena. Y si son fans de Simon Pegg y de lo que hace, ah, sí. Hay un personaje en particular. Es este... Wee Huey. Que es Simon Pegg. Que es, y Gartenis lo dice, ¿no? Es con toda la idea de que sea Simon Pegg, con su mismo humor, es fantástico, de verdad. Muy bien, carnal. Pues vámonos a otra pregunta. Muy bien, regresamos a las de Facebook. Regresamos a Facebook. Mira, una pregunta de José Ángel Quitay. No me acuerdo si iba yo o ibas tú. Pues vas, pero, tú vas. Pero digamos que voy yo. José Ángel Quitay nos dice: sé que han recomendado el cómic de Fables, y ahora más con la llegada de Vértigo por parte de Televisa. ¿Podrían andar un poco más y el mismo autor Bill Willingham años después hizo Jack of Fables? Nunca lo he leído. Ustedes sí, y si es así, ¿qué opinión tienen de él? Gracias. Bueno, Fables, pues yo nada más he leído los primeros 2 tomos. Que sería, el primero se llamó... No recuerdo el primer TP, el segundo es Animal Farm. Los dos son muy buenos. La verdad es que es agarrar los mitos de los cuentos de hadas que nos han contado desde chiquitos y traértelos a un entorno muy realista por el simple hecho de que tuvieron que emigrar. Tuvieron que emigrar porque un villano, que después nos enteramos quién es y cuando sepan quién es se van a ir de boca, que llaman el adversario, pues básicamente estuvo conquistando todas las tierras de estas diferentes fábulas. Y pareciera como que cada fábula vivía en su propia tierra, sí, pero todas vienen en un mundo fantástico. Y el único mundo que los podía acoger y donde el adversario no los iba a buscar es en el mundo real. Entonces por eso llegan a Nueva York, tienen ahí una comunidad de fábulas que es como un gueto más dentro de Nueva York. Pues, tantas cosas que hay en Nueva York, no creo que les pegue o tener todo eso. Y salvo por aquellas fábulas que no pueden verse normales. Las que no se pueden ver normales tienen que vivir en una granja, es en una reservación que tiene un montón de hechizos para que la gente no la vea. Y cuando uno dice fábulas que no se pueden ver normales, por ejemplo, los tres cochinitos. ¿Por qué? Porque son puercos. Que hablan. Que hablan. O gigantes. O dragones. O patos que hablan, o gansos. O los tres osos. Por ejemplo, sí, exacto. Entonces, todo esto, pues, bueno, nos lleva, toda esa historia llega a nuestros días cuando vemos que la comunidad de fábulas, pues, tiene problemas como todas las comunidades, y quien está como que a cargo de todo esto, hay un rey, pero quien la administra es Blancanieves. Y a mí el personaje que me encanta es el príncipe. Ah, el príncipe Charming? Encantador. Hijo. El príncipe encantador porque es el príncipe de todos los cuentos. O sea, el maldito bastardo, o sea, primero estuvo con Blancanieves, con la Cenicienta, pero es el mismo príncipe que ha estado estafando y ha estado... De vividor. Y vividor con prácticamente todas las princesas Disney, ¿no? Sí, es... Y el pobre tipo no tiene un centavo. A duras penas tiene la ropa que lleva puesta. Sí. Pero créanme, no vive mal un solo día de su vida. ¿Por qué? Porque es encantador. Porque es encantador, tiene ese horrible poder. Exacto. No hay persona que se resista. Es más Gambit que Gambit. Es más Gambit que Gambit, bien lo dices. Y en cuanto a Jack of Fables, honestamente no lo he leído. Está basada, toda la serie fueron 50 números, ¿eh? ¡Ay! Es la serie hermana de Fables y son las aventuras de Jack. Juanito el de los cuentos, o sea, Juanito el de las habichuelas, Juanito el matagigantes. Eso te iba a decir, no era el matagigantes, pero se llamaba igual, ¿verdad? Era el mismo Juanito. Ah. O sea, aquí según Bill Willingham, es el mismo Juanito el que ha estado en esos cuentos. Wow. A mí me gustaba más el matagigantes, por cierto. Sí, buenísima historia, muy divertida, ¿eh? Yeah. Y hubo más, ¿eh? Hubo también, ahorita está una serie que es Fairest, que es como las féminas de Fables. Y hay una novela gráfica de Cinderella que es como... Casi casi Cinderella Agent of S.H.I.E.L.D., o sea, Cenicienta Agente de S.H.I.E.L.D. prácticamente. Y hay una novela en prosa que es de... Creo que es de... No sé si puede ser de flautista de Hamlin o... uno de Pete Piper, algo así. Una de ellas, pero también está escrita por Vin Willingham, de hecho. Que también hay un videojuego. Ah, sí, el de Big Bad Wolf, ¿no? Que se llama The Wolf Among Us. Ajá. No sé si no lo he visto, no lo he checado, no sabría decirles qué onda, pero es la historia del lobo malo. ¿De Lobo Feroz? De Lobo Feroz, de los tres conchitos, por ejemplo. Y como por cierto también es un gran personaje. Ah, sí, Bigby. Bigby, que es Big by Wolf. Bigby Wolf. Uh-huh. Que es como que el villano redimido. ¿Sí? Está muy chistoso. Es una muy buena historia, la verdad. Yo también he leído nada más los dos primeros, los dos primeros TPs. Qué bueno que los vayan a traer aquí. Oye, ojalá los aguanten porque vale la pena. Es larga, 150 también. Números. 150 sí, números. Sí, bastante, muy, muy larguita. Yo no sé, y bueno, Giovanni Arevalo dio una conferencia de prensa cuando presentó Vértigo, que dijo que los formatos no estaban escritos en piedra, o sea que podían de repente cambiar. Mira, yo creo que series como esas son las que deben estar en TPs. Sí, definitivamente. Ahorita ya hay formatos deluxe, hay libros deluxe de Fables que traen 10 números cada uno. Ah, valdría la eso pena. Eso estaría bien. Sí, valdría la pena. Eso estaría bien porque de los TPs normales traen 5 o 6, sí, entonces no. Pues échate 20 TPs. Está canijo. Está cañón. Échate 10 deluxe, bueno, ya no suena tan... Échate 150 números mensuales a ver cuándo acabas. Y es que también, ¿cuánta paciencia puede tener el fan, ¿no? Eso es el problema que le veo. Ya está aquí, ¿no? Sí. Que muchos dicen que Bill Willingham la tuvo que alargar porque, pues, because money. Y porque, pues, se lo pidieron y todo eso. Pero que realmente cuando termina la saga del adversario, pues ya ahí era como que el final ideal de la serie. Que esperaría por ahí del número 40 y tanto, 50. Ay, no, pues sí, la alargó mucho. Pero, sí. Otros dicen que continuó bien, que son buenas historias. No sé, habría que ver, pero yo sí tengo mis dudas de hasta dónde puedes llegar con tanta historia, ¿no? Claro, sí, yo también tengo mis issues por ahí, pero sí, ojalá que reconsideren por ahí el asunto del formato. Ok, vámonos ahora a otra pregunta, ahora de del Hotmail, ¿te parece bien? Ok, solo que... Vámonos a ver por acá, ok... tenemos otra de... A ver... David Sánchez, muy bien. Dice, hola Carmix y Niño Rata, ¿pueden hablar de Rachel Rising? En la tienda del cohete, se ve fantástico. Vi el primer TP, pero ni sé de qué se trata. Dice, Niño Rata, gracias por hablar maravillas de saga. Ahora tengo los tres TPs y espero por el siguiente. Excelente programa. Yo estoy igual que David Sánchez, tengo los tres TPs y estoy mordiéndome las uñas para el siguiente. Pues yo lo estoy comprando en sueltos porque no me puedo aguantar. Entonces. No me digas en qué. Ah, no te voy a decir. Ah, bueno. Por supuesto que no te voy a decir, pero. Va excelente. Y bueno, sobre Rachel Rising, es una obra de Terry Moore que fue descrita en su momento como el nuevo Walking Dead. Ok. Básicamente es una mujer que se llama Rachel, que los primeros paneles la encontramos muerta. Ok. Muerta y cayó dentro de un, digamos, está en una zanja. En una zanja. Básicamente. Despierta de la muerte. Y no sabe nada, no sabe cómo llegó ahí y el lector tampoco sabe cómo llegó ahí, quién la mató, por qué la mató y ella deambulando como muerta viviente, como resucitada, llega a un pueblo y empieza su búsqueda de quién es, por qué le pasó eso y quién se lo hizo. Entonces básicamente es la historia de Rachel Rising a grandes rasgos. No les digo más porque apenas van creo que 3 números publicados aquí en Kamite y es larguita, va como en 30 números. No ha acabado, tengo entendido que no ha acabado. Pero sí, la verdad sí se la recomendaría. El título es blanco y negro, el dibujo no es tan bonito como en The Walking Dead, pero denle chance porque la historia sí funciona, ¿eh? De verdad sí se la recomendaría. Muy bien. Pues es todo lo que nos pregunta David. Ajá. Vámonos al Twitter. Ok. Jorge Antiveros nos dice y nos presenta una bonita imagen que dicen, ¿se acuerdan de esta caricatura? Y de casualidad sobre de la historia de los personajes. Antes, ¡wow! Imagen que estamos viendo. ¿Te acuerdas de... Ay, ¿cómo se llaman estos? Los defensores de la Tierra. ¿Cómo no? Claro, ¡hombre! Que sí. Puta, eso era mi infancia. Ah, qué buena parte de mi infancia metida. Y pues básicamente tenemos a Mandrake el mago. Sí. A Roldán el temerario. ¿Mayor? No. Es Flash Gordon, ¿eh? Es Flash Gordon, sí, en realidad. De hecho, en la serie original, bueno, en la versión en inglés es Flash Gordon. Uh-huh. Tenemos al fantasma que camina. Con la fuerza de 10 tigres. Y a Lothar el negro, porque... Lothario. Que era el chalán de Mandrake. ¿Ah, sí? En los polls, en las historias originales de... Era el chalán. Dales chance, eran los 30. Totalmente. Eran otros tiempos. De hecho, aquí Lothario se ve como el nuevo Nick Fury o se ve como, no sé, Denzel Washington, ¿no? Pero en aquel tiempo Lothario se veía, era la típica caricatura del negro. O sea, era el labio grandote, hablaba chistoso. Insisto, eran otros tiempos, ¿no? Eran los 30. Exactamente. Mandrake el mago, pues él era un ilusionista, ¿no? Y resolvía casos como un aventurero. Flash Gordon, pues creo que sobra de, está de sobra presentarlo, más que decir de Flash. ¿No? O sea, buenísimo. Buenísima película esa. A mí me encantaba que te dieron Laurentiis. Era, a mí sí, me gustaba. Sí, es corny con ganas. Sí, sí, sí. Con ganas. No tanto como la película original en blanco y negro, pero. Pero sí lo es. Sí, sí, sí. Con serie? Soundtrack de Flash, de este, de Queen. Queen. Sí. ¿Te acuerdas de la serie de televisión? La ¿cómo de no? La de Filmation. Hijo. Era la onda la de Filmation, ¿eh? Con los hombres halcón y todo, en fin. El fantasma que camina, que esa es una gran parte de mi infancia, ¿eh? A mí, pues, de todos estos personajes, a mí el que más me gusta es el fantasma que camina. El fantasma que, pues, básicamente es uno de muchos. Es un legado. Siempre ha habido un fantasma, ¿no? Siempre ha habido un justiciero, un vengador de una isla que detenía piratas y detenía diferentes amenazas. Y que el que tenemos aquí era el más reciente en ese momento. Es creación de Lee Falk, me parece, y sí. Barrett. Sí, sí, sí, creación de Lee Falk. ¿Y sabes dónde lo leía yo? En el periódico esto. En el periódico esto, ahí salía su tira. Su tira, era una tira cómica. Uh-huh. Hay cómics, sí, ahorita sí, de claro. Hecho lo publicaba o lo publica este Dynamite, ¿no? Dynamite, estoy prácticamente seguro que es Dynamite. Que tiene todas esas licencias, ¿no? De todos los personajes de pulp. Y pues no sé, le tengo mucho cariño a esas historias del fantasma. Que aquí tenía una hija. Yeda. Una hija que se llamaba Yeda, que tenía una pantera. Y Yeda, hay un momento en la serie de los de Defensores de la Tierra en que el fantasma muere. O aparentemente había muerto. Y Yeda tiene que tomar el lugar de su padre como la nueva fantasma. Que es lo que siempre pasa. O sea, en el momento en el que uno de los fantasmas se muere, uh-huh. Su hijo tiene que tomar el lugar. Y obviamente, bueno, tenía sus contrapartes juveniles, ¿no? O sea, Lotario tenía su chamaco, que no sé ni, no me acuerdo cómo se llamaba. Acuerdo. Estaba el hijo de Flash Gordon. X, ¿no? También, pues era típico personaje ochentero. Y Kishin, que era su protegido, ¿no? No era exactamente su hijo, era el protegido oriental de este, de Mandrake el Mago. Era algo así como, Calimán y Solín. Más o menos. De hecho. Qué buena analogía, ¿eh? Como Calimán y Solín, exactamente. Mm, a mí es que, por alguna razón, no me preguntes por qué, pero a mí siempre me quedaba esa impresión de que Calimán, Solín era Mandrake y Kishin. Y yo, fíjate, ¿cómo era la infancia? Yo cuando era pequeño, yo decía, ¿y por qué Calimán no sale aquí? ¿No? Claro, pues. Pero bueno, eso ya es de cada quien. ¿Y te acuerdas quién era el villano de toda la serie? Era Ming el despiadado. Ming el despiadado. Por alguna razón. Sí. Por alguna razón andaba en la tierra. Sí, ya no estaba en Mongol. No, sí, salía Mongol, ¿no? Salía Mongol, pero Ming estaba en la tierra, no sé por qué. Pues porque es Ming. Y pues bueno, qué buena serie. A mí me encantaba, qué divertida era. Sí, era muy corny, muy ochentera. Tenía su tema musical de la tierra, hay que salvar, ¿no? Pero de verdad era muy divertida. Y ahorita fíjate que IDW, no es cierto, Dynamite sacó una serie que se llamó King's Watch. King's Watch, que es una alegoría de que todos esos personajes eran de una compañera King Features Syndicates, que es el que publicaba las tiras. Todos salían a través de esa publicación. Entonces, en esa ya publica, es la primera vez que Dynamite tiene todos los personajes juntos. No le pudieron poner Defensores de la Tierra porque de veras Dios es grande, pero esa serie de King's Watch es las versiones, digamos, modernas, más más de cómic, de Mandrake el Mago, Flash Gordon y el fantasma que camina con todo y Lothar. O sea, con todo y Lothar porque teníamos que meterlo. Ah, pues sí. Cuota de raza, lo siento, pero. Ah, ok. Yo lo que tengo que decir también de esta serie es que a raíz de esta serie y del periódico de esto que conocí el fantasma que camina y que me encantaba, ¿te acuerdas que hubo una serie de televisión que era el fantasma 2040? ¡Qué buena serie! Era muy buena. Sí, ¿cómo no? A mí me encantaba, hagan de cuenta que era como Batman del futuro, sí, pero con el fantasma. Y el fantasma era una especie de ecoterrorista. Sí. O sea, estaba fuertezona para lo que presentaba. Y hacían mención a Yeda. De que fue hace mucho tiempo, o sea, por lo que tenemos entendido, el protagonista creo que era el nieto de Yeda. Sí. O sea, para que vean que incluso entre series de televisión tenían ahí como que su continuidad chistosa. Y tenía un mendigo videojuego de Super Nintendo. Terriblemente difícil. Me lleva, y con varios finales. ¿A poco? ¿Depende de lo que hacía? Era sumamente difícil porque tenía varios finales. Sí, o sea, yo lo acabé muy fácil porque saqué el final más piñata habido y por haber. Ya después me enteré que había más finales, lo volví a jugar. Saqué uno no tan malo, pero no tan bueno. Tengo entendido que el final, el mero bueno. Ya cuando me enteré de lo que tenía que hacer y qué camino tomar, yo de, ay, mejor siempre no. Estaba medio complicado. Estaba muy complicado, pero era muy buen juego, ¿eh? Era muy, muy buen juego. Muy, muy difícil, de esos que Tenía unos frames de animación medio difíciles de mover, ¿no? Más o menos. No sé cómo explicarlo. La movilidad era muy buena, pero el hit ratio, o sea, donde te podían pegar, como que sí estaba medio chistoso, pero pero aún así era muy buen juego. Muy manteniendo la historia del Fantasma 2040. Y que aquí en México, por alguna razón, pegó mucho esa serie, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí, la vimos toda, creo, ¿eh? Toda. Sí. Yo me acuerdo de haberla visto toda. ¿Quién sabe por qué pegaba? Y tengo otra anécdota de Fantasma 2040. Échale. Que en alguna... En una tienda que era Kabum Comics, una tienda de Oscar González Loyo, acá en las Tierras Altas de Satélite. Tierras Altas. Ahí encontré un cómic que era la adaptación a cómic del Fantasma 2040. Muy maltratadito el cómic, por esas de arqueología comiquera que... Y no sé si lo tenga todavía, ¿eh? Tendría que buscarlo. Pero ¿sabes quién dibujaba ese cómic? ¿Quién? No lo vas a creer. Steve Ditko. ¡Ah, caray! Sí, así como lo oyes. O sea, estaba firmado, el dibujo era Steve Ditko. ¡Wow! Yo me acuerdo de ese cómic, me acuerdo que el dibujo era bastante bueno. Pues Steve nunca fue malo. Pero es que lo escribió, digo, ya tenía sus años el señor Ditko cuando lo dibujó. Y no, yo, bueno, por lo menos yo que me acuerdo, no noto que estuviera, o sea, no es como, perdón, pero Frank Miller, que pues ya chochea, pasan los años y dibuja más feo. Escribe bien, pero dibuja cada vez más feo. Pues en el caso del señor Ditko, no, ¿eh? No sé si sigue haciendo trabajos. Ya ves que, bueno, hay un documental sobre eso, ¿no? De In Search of Steve Ditko. Pero sí, ese cómic, no sé si todos los números o unos cuantos, no sé, era de Marvel, y es Steve Ditko trabajando otra vez para Maquiona, ¿eh? O sea, ahí te encargo. ¿Quién sabe ahí qué onda? Pero sí, ya me acordé de ese cómic. Yo no sabía que era Steve Ditko el dibujante. Increíble. Increíble. Pues muy bien, a ver, vámonos a otra pregunta más, y antes de irnos a un corte musical. Ah, ok. Fíjate, todavía nos faltan bastantes. ¡Hijo! Ok, Rogelio Villagómez. Dice, como que aquí se me mezclaron un poquito las... Ok. Perdón, pero es que en el Facebook nos mueven aquí el orden de las preguntas. ¿Quién sabe? Pero bueno, dice. Dice, por último, aunque hay más, pues ya las veremos. Den un tutorial de cómo comprar en The Book Depository para los que no sabemos el web shopping. Ah, fácil. A ver, es más. Es más, vámonos aquí en calor, ¿no? Vámonos a la página de The Book Depository. Bueno, uno, abres tu navegador, ¿no? Así, súper sencillito. Buscas TheBookDepository.com. Sí. Y tal cual, búscala en Google pronto. Entras a la página. Y vamos a poner. Buscas en la parte de hasta arriba, hay un buscador. Ahí vamos a ponerle. Vamos a poner un cómic que no encontré en Fantástico. A ver, por ejemplo. Wonton Soup. Ah, por cierto, sí, ya salió, ¿verdad? Ya salió Wonton Soup. Guiño, guiño, no lo vimos en Fantástico, pero en fin. Llegó que Querétaro y Acuapa, pero bueno. Ok, Wonton Soup Collection. Aquí lo vemos. Y buscas la etiqueta que dice Add to Basket, añadir a la canasta. Ok. Y te dice cuánto cuesta. Y que ya... Y ya se añadió. Y ya se añadió. Y si quieres seguir comprando, le dices Continue Shopping, listo. Si no, te vas a donde dice Basket Checkout o algo así. Basket Checkout, que es para que salgas a comprar, ya para que pagues. Dale clic ahí. Te va a pedir que te des de alta como si fuera un correo. Uh-huh. Te va a pedir un usuario y una contraseña. Punto. Metes después los datos de tu tarjeta. Los tienes que meter una vez nada más. Ajá. Para que se queden guardados. Le das clic en checkout y ya. Te va a pedir tus datos donde te lo va a enviar. Bien importante, los datos de envío puede ser a donde tú quieras. O sea, te lo pueden mandar a tu oficina, a casa de tus papás, a tu depa, donde tú quieras. Pero los datos de facturación deben ser los datos de tu tarjeta. O sea, se tiene que pagar con tarjeta de crédito. Ahí sí, sorry, pero debe ser con tarjeta de crédito, ya sea Visa o Mastercard. Te pide los datos de facturación, que es los datos de donde te llega tu estado de cuenta. Es el único que sí tienes que tener mucho cuidado. Los otros los puedes mandar donde tú quieras. Recomendación, que sea a una dirección donde el correo llegue. O sea, y que haya alguien de preferencia. O sea, que haya alguien para que te lo pueda recibir. Yo en lo particular, es difícil que, por ejemplo, yo o mi esposa estemos en, o mi esposa o yo, el burro por delante, estemos en la casa todo el día. Pero pues, por ejemplo, de repente pido que me lo manden aquí o que me lo manden a mi oficina y ahí me llega, sin mayor problema. Muy bien. ¿Algo más de The Book Depository? Pues no, nada más, pues denle y aprovechen que no cobran el envío. Envío gratis a todo el mundo. Y hay algunos descuentos buenos, ¿eh? También. Sí, sí, sí, sí. Y pues bueno, carnal, antes de irnos al corte musical y continuar después con esta sabrosísima jam session, Te decía que tenía yo una recomendación, una noticia, que tiene que ver con música y con cómics. Uh-huh. Acaba de salir, lo leí ahorita, venía de camino leyéndolo en el Comic Shop News, que va a salir por parte de IDW una nueva serie de cómics, una serie regular de Alice Cooper. Ok. Alice Cooper, es el shock rocker por excelencia, ¿no? El villano del rock. Exactamente. Y que va a ser una serie, pues, medio surrealista, o sea, ya sabes, ¿no? Muy al estilo de Alice. No necesariamente basada en su música, sino con historias originales y nuevas. Pero lo bonito es que también se hicieron con los derechos de The Last Temptation of Alice Cooper. La historia escrita por Neil Gaiman, ilustrada por Michael Soli. Y que Nick Barucci, que es el director de Dynamite, sí, perdón, es Dynamite, es Dynamite, Nick Barucci dijo que hacía mucho, él es fan de esa obra, y que hace mucho que no la veía en print, o sea, que no está disponible. O sea, las últimas ediciones fueron ya hace un tiempo, y ya no hay. Se le ocurrió hablar con Neil Gaiman, hablar con Alice Cooper, y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una edición nueva? Neil Gaiman dijo que sí. Se puso en contacto con sus agentes literarios, con el agente de Michael Soli, etcétera, con Marvel, porque Marvel publicó la serie original, y va a haber una nueva edición para octubre en hardcover, una edición de lujo. ¡Órale! De The Last Temptation of Alice Cooper. ¡Excelente! Oye, ya me voy a hacer de una copia. Con un recoloreo nuevo, ojalá que sea un recoloreo mejor que el que yo había leído, porque yo leí una versión en color y una versión en blanco y negro. La que está en blanco y negro es preciosa. El coloreo no me encantaba porque era muy noventero. Sí, donde todo te parecía que brillaba por todos lados y que todos estaban untados en aceite. Exactamente. Entonces, no me emociona mucho la nueva serie de Alice Cooper, la verdad. Nunca he sido muy fan de las series de rockeros en los cómics. No ha sido mi estilo. Pero me emociona saber que esa edición, esa historia de Neil Gaiman, va a estar de nuevo en print. No es quizá la mejor historia de Neil Gaiman, pero es buena. O sea, sigue siendo una historia bastante recomendable. El dibujo es precioso. Va a ser un hardcover con extras. Va a tener el guión de los tres números completito, más por ahí los material adicional, diseños que habían hecho en un principio. Va a estar muy padre. Y ese hardcover va a haber dos ediciones. Una edición normalita. Okay. Y una edición que yo no sé cuánto va a costar, pero me encantaría tenerla, que es una edición autografiada por Michael Soli, por Alice Cooper y Neil Gaiman. Entonces, pues, ¿alguien va a ahorrar para octubre? Sí, sí, yo creo que me encantaría tener esa edición. ¿Qué te puedo decir? Sería una maravilla. La que encuentre, de veras, háganse esa copia. Créeme que te va a encantar The Last Temptation. ¡Sí, la encuentran! Pero ya con esa nueva edición yo creo que va a ser más sencillo de encontrar. Y pues, precisamente el corte musical, quisiera poner una rola de Alice Cooper. Y como son vacaciones, ¡oh, eso es mejor! ¿Qué canción nos vamos, carnal? School's out for summer. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. All right. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de un gran tema de Alice Cooper que nos remite a las vacaciones y pues estoy de vacaciones. En esas épocas donde uno tenía vacaciones de verano. Sí, qué divertido era. Eran largas. Eran largas. Para que todos los que nos escuchen, que sean más chavos y estudiantes, disfruten sus vacaciones, son la onda. Sí, qué envidia, disfrútenlas, después no tendrán más. Díganmelo, a mí yo hace años no tengo vacaciones, pero bueno, me quejaré de eso en otro momento. Pues muy bien, carnal, pues continuamos con la Jam Session, con la primera Jam Session de, pues para este programa. Uh-huh. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos ahora con una pregunta del... Yo digo que del Facebook. Del Facebook. Hay un rest. Sí, exactamente. Y esta es la siguiente, ¿vas, carnal? Sí, voy yo. Dice Diego de la Cruz. Dice, muy bien, aportar mi granito de arena. Eso es todo, Diego. Dice, ¿alguno ha leído Strangers in Paradise de Terry Moore? Quisiera decirte que sí, pero no. Yo no. No lo he leído. Le tengo muchas ganas, aunque es una serie bastante larguita. Son 107 números. Se divide básicamente en volúmenes, volumen 1, 2 y 3. El primer volumen fueron como tiras, tengo entendido, que eran como en formato de chiste del día. Ah, ok. Y básicamente la historia es un triángulo amoroso. Ok. Entre dos chicas, una que se llama Cachú, así se llama, otra chica que se llama Francine y un chavo que se llama David. Pero aquí lo curioso es que Francine es la amiga roomie de Cachú. Cachú ama a Francine. David ama a Cachú y Francine tenía un novio a quien dejó andar con él y bueno, es un gran tema, pero parecía que es como una telenovela, pero la realidad es que hay como un plot más intenso detrás, porque Cachú era parte de una sociedad secreta que llamada las Parker Girls, que parece que eran como tipo pues misiones encubiertas, asesinos, etcétera. Y está bastante rara, es de Terry Moore, el mismo que de Rachel Rising. Ya terminó. Y las ediciones que se pueden conseguir, hay TPs, hay hardcovers, y hay unos que se llaman pocketbooks, que son como libros más chiquitos, que está recopilada en formato de 6 tomos. O sea, son muy gorditos y se pueden conseguir así como que es la forma más fácil y económica. Hay otra versión que es una versión de 2 hardcovers de lujo, que están bastante carita y agotada, y hay otra que es de 2, digamos, macro ómnibuses de lujo, en que en 2 tomos tiene los 107 números. Ok, en 2 tomos estaría padre, ¿eh? Sí, y ese esto es conseguible todavía. Le tengo muchas ganas a esa historia, no le he entrado todavía, pero sí, o sea, es de esas que están pendientes y que hay que leerlas. Pues definitivamente si las consigues, móchate, porque yo tampoco la he leído, ¿eh? Mm-hmm. Ahora yo no la he leído. Yo no tenía ni idea de qué trataba, pero por lo que cuentas, se escucha bastante bien. ¿Eh? Y dice, de ser así, ¿qué tal les pareció? Bueno, yo no la he leído, pero parece que se escucha bien. Siguiente pregunta decía, ¿podrían hablar de cómics como Mouseguard y Blacksad? De Mouseguard vamos a hablar largo y tendido después, así que no les damos mayor spoiler. Solamente les puedo decir que es maravillosa. Es genial. Hay un capítulo que después hablaremos más de ella, no se desesperen. Sí, de hecho tenemos pensado, pequeño spoiler, tenemos pensado hacer un programa dedicado completamente a Mouseguard. Y si me preguntan por qué, porque es la mera onda y se lo merece. Y de Blacksad yo no lo he leído. Uh-huh. Es un cómic español. Francés, de hecho, ¿no? ¿Francés? Tengo que decir que es francés. Ah, bueno, el chiste es que No, es español, es cierto. No, es que, pues, digo, su guionista, el escritor es Juan Díaz Canales. Ajá, y Garrido, Garrido como dibujante. Uh-huh. Yo no lo he leído, la verdad. Lo he visto en todos lados. Absolutamente en todos lados. No sé, no me cuesta trabajo un poquito entrarle. No porque no quiera, sino porque... pues no sé, a veces lo encuentro. A veces encuentro los primeros números o el primer... Son hardcovers, son formato álbum, sí, europeo. Uh-huh. Y a veces encuentro uno... pasa en las alguna, porque es un cómic aquí convencional, lo pueden encontrar sobre todo en convenciones, y en la siguiente convención a veces encuentro el 3 o otra vez el 1 y a ver si me la llevo, no sé. Creo que el primer tomo lo he visto en Fantástico. Ah, el primer tomo de Norma Editorial. Ah, de Norma. Y por cierto que Blacksad ya llegó a Estados Unidos. Ya hay una edición en inglés. Pero aquí sí no quisiera la edición en inglés. No. Aquí sí no. Yo quiero la española. ¿Por qué? Porque es un cómic español, es un cómic creado en España. Exactamente. Y es un detective, es una pantera, son animalitos antropomorfos, pero de novela negra, ¿eh? Dicen que está bastante densa, ¿eh? Bastante es novela densa. Negra en las épocas de la Guerra Fría. Uh-huh. O sea, tengan ahí como que el chance. Sí, se escucha muy interesante, yo de verdad No sé, es de esos cómics que uno dice, ah, bueno, después lo leo, después lo leo, después lo leo, pero... Hay que entrarle, hay que entrarle, sí, entonces, me gustaría, sencillamente no sé, hay muchas otras cosas que luego tengo que hacer y no se me ocurre leer esto, pero sí, definitivamente me lo voy a conseguir, prometido que lo leemos y por ahí damos alguna reseña, a ver qué tal, Sí. Será muy interesante, porque es un cómic que es un ambiente de cómic del que luego no hablamos mucho, que es el cómic no europeo, sino español. Diferente. Muy distinto. El cómic español es muy distinto al cómic francés, que están pegados, pero es muy distinto al inglés, no se diga. Claro. Pero sí, con mucho gusto, cuando podamos, ahí le damos también a Blacksad. La siguiente pregunta es para ti, hermano. A ver. Dice, ¿cuál es el pony favorito del buen Carnix? Qué difícil. ¿En serio? Qué difícil. Es que las seis me encantan. Ah, yo por mí sería súper fácil. ¿Sí? No, sí. A ver. Twilight Sparkle. Por supuesto. Bueno, sí, es bookish, es nerdy, es adorable. ¿Qué más quiero? Pero yo creo que de las main six, o sea, de las seis ponies que son las protagonistas de My Little Pony, yo creo que la que es el espíritu tal cual de la serie es Pinkie Pie. Es Pinky, para mi gusto, sí. Es Pinky. Es... rompe la cuarta barrera, condenada Pinky, es ese tipo Deadpool en ese aspecto. A cada rato. A cada rato, y no le importa. Ve la vida con mucho optimismo, con mucha alegría. Vaya, sabe más de lo que muchos creen. O sea, creen que simplemente es como que está loquita y es medio rara, pero sabe mucho. Sabe mucho. Y entonces, no sé, creo que tendría que ser Pinkie Pie. Y han de saber que Pinkie Pie es también de los personajes favoritos de Andrew W.K. No, Andrew W.K., ¿crees? este metalero mala leche. Sí. Que es súper divertido, lo cuento, por cierto. Sí. Es muy, muy fan de My Little Pony. Y le encanta Pinkie Pie. Oye, Andrew W.K. no hizo la canción que sale al final de South Park. La de What Great Rivalry, Tano. Ah, ok, okay. En la película. Sí, sí. En la película sí, porque en la serie la canción de entrada es de Les Claypool. ¿A poco? Les Claypool, el bajista y vocalista de... ¿cómo se llama este? ¡Ay, Dios! Tiene un disco famoso que se llama Antipop. Primus. Primus. Uh-huh. Primus, es de ellos. Pero de Andrew W. Clay, claro, participó en el soundtrack de South Park, la película. Y sí, esa canción de Brian Boitano es de Andrew W. Clay. Muy divertido este cuate. Su pony favorito es Pinkie Pie porque... O sea, en palabras de Andrew W.K., ella sí sabe cómo armar una fiesta. Ah, sí. Y es lo que más le encanta a Andrew W.K., que es la pachanga. Que a mí me encantaría irme de farra con Andrew W.K. Seguramente terminaría yo muerto. Pero me encantaría por lo menos irme así. Buenísimo. Pues muy bien. ¿Y qué más pregunta el buen Diego? Ah, mira, eso estaba para mí. ¿Cuál es el personaje favorito de Adventure Time del Niño Rata? Eso también es fácil. Marceline. Marceline. Okay. Marceline de Vampire Queen. Es un personaje súper adorable. No me acuerdo el nombre de la actriz de doblaje, pero es un doblaje fantástico, de verdad. Es... ¿Ves que estoy...? Ah, bueno, antes de saber que por fin conseguí mi librito ese de Rogues, editado por George R. Martin. Ah, ok. Y... que por ahí creo que José Ángel Quitari te puso que estaba disponible en Fantástico, creo. Sí. Uh-huh. Yo me fui en un día lluvioso y horrible a la Condesa por él, pero bueno. y Rogues, precisamente, o sea, toda la antología de historias es... hacer personajes que sean rogues, o sea, no encuentro cómo traducir eso en español. ¿Villanos? Es que no son villanos, porque no son malos. O sea, pueden ser malos o pueden ser buenos, pero tienen un... Mira, mientras no lo traduzcas como tradujeron a rogue en España. No. Mira, nadie les va un rogue. Por ejemplo, Han Solo o Indiana Jones. Indiana Jones se me hace más el ejemplo de rogue clásico. No, ok. O son de ese tipo de personajes. Bueno, Marceline es así. Ok. Y es... fantástico, es adorable, es buenísimo. Las historias en cómic con ella, todas son geniales. Marcellus and the Scream Queens es genial. Seeing Red, una novela gráfica, o sea, es un tomo de... ¿un hardcover? No es un hardcover, es un tomo normal. Con una historia autocontenida de Marceline, también es sumamente buena, muy recomendable. No puedo... Me falta espacio para... alabar a quien hizo el personaje de Marceline, porque es genial, de verdad. Ok, mira eso. Tenemos pendiente un programa también de Adventure Time, My Little Pony, ¿no? Prometidísimo, se los debemos, ahora sí que está en proceso, denos chance, pero sí, por supuesto. Me he enfocado mucho, sobre todo a Adventure Time, porque ha tenido una recepción increíble. Muy bien. Y dice, Y pues una recomendación al niño rata. Ojalá puedas darle un vistazo a caricaturas como Regular Show y Gravity Falls. Son igual de buenas que Adventure Time. Mira, Regular Show sí la veo. Uh-huh. De repente, porque sobre todo porque tengo cable, puedo darme ahí el lujo de cambiarle a Cartoon Network y me pongo a ver Regular Show. Gravity Falls no la he visto, pero tengo entendido que es sumamente buena, que ya está saliendo una segunda temporada, me parece. No he tenido chance de poder seguirla, sobre todo porque es tiempo, ¿no? De verdad, lo que hace falta luego mucho es tiempo. Y ahorita denme chance porque estoy viendo la tercera parte de Book of Korra, de Avatar. Ah, ok. Así que bueno, denme chance. Primero veo Korra y después prometidísimo que veo Gravity Falls a ver cómo se pone. Gravity Falls, ¿pero qué? ¿Es como del ambiente de Adventure Time y eso? Es más parecido... es que mira, es más parecido a Regular Show, tengo entendido, pero con un humor más... mala onda, ¿no? Regular Show son Mordecai. Mordecai y Rigby. De Rigby. Me quedé con lo del lobo. Yo se los pongo así. Si no han visto Regular Show, véanlo. Porque yo no he visto ninguna otra serie en la vida en donde te puedan hacer a un juego de piedra, papel y tijeras tan épico. No, okay. Como lo hicieron ahí, de verdad. Es sorprendente. Te juro que hasta quedas con te empiezas a sudar en frío de quién va a ganar. Es en serio, ¿eh? O sea, no he visto alguna otra cosa que lo pueda hacer. ¿Y sabes también qué es lo bueno de ese juego? Que no era penal. No, olvídalo. Como se darán cuenta, alguien sigue un poco amargado. Sí, lo siento. Pero bueno. Sí. Anyway. Ok, vámonos con un comentario. Vámonos a Outlook, ¿te parece? Al Twitter, ¿no? Bueno, ¿al Twitter? Al Twitter. Ah, ok, sí, vamos al Twitter entonces. Ok, tenemos aquí a José Ángel Quitay que dice... ¿Qué les ha parecido el cómic de Kieron Gillen de The Wicked and the Divine? Hasta ahora solo es el primer número. No he conseguido. Yo fui fantástico. A dos sucursales no encontré el mendigo cómic. Y saben qué bueno, porque me dicen que sí lo pidieron, pero se les acabó rápido. Ok. Así que eso me habla muy bien. No lo conseguí, pero en esta ocasión no me enojo, porque pidieron muchas copias, pero se fueron. Volaron. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ese es de este gran equipo creativo. Es Kieron Gillen y Jimmy McElvey, ¿no? Jimmy McElvey. Uh-huh. La premisa se me hace fantástica. Es que cada, no sé cuántos años, 90 o 100 años, algo así, regresan los dioses. Ok. Regresan los dioses al mundo. Y tienen un breve periodo de tiempo de vida en donde son otra vez famosos y adorados y demás. Creo que son 2 años lo que tienen de vida cada no sé cuántos años. Uh-huh. Y es que ahora en estas épocas, en 2014, que se desarrolla en época actual, pues llegan en forma de popstars y rockstars. ¡Ja! Pues claro, son nuestros nuevos ídolos. Son personas a las que se idolatran. Se veneran. Y como tal, les dan mucho poder, por eso los dioses toman esa forma. Y mira, y hay dioses buenos y malos. Exacto, o sea, por eso The Wicked and the Divine. Claro, claro. Y lo que me da a entender es que va a ser una historia con fin, infinita. Uh-huh. Porque los dioses, nada más les digo, tienen 2 años de vida en esa forma. Igual y lo manejan en tiempo real. ¿Podría 24 ser? Numeritos. Y vámonos, ¿no? Podría ser, quedaría fantástico. Tengo muchísimas ganas, de verdad, pero no quiero descargarla ilegal, ni mucho menos. Yo quiero, de verdad, darle mi dinero a Kieron Gillen y a Jimmy McElvey. Me voy a esperar a la reimpresión, uh-huh. Que cuando salga el segundo número, va a salir la reimpresión del primero. Así lleva los dos. Porque incluso Image también lo cantó como pocas cosas. De, oigan, ya se nos acabó a nivel distribuidor, o sea, porque los que alcanzaron a distribuir, The Wicked and the Divine, ya estamos trabajando en una segunda edición. Pues mira, eso te dice que el negocio está vivo y bien para Image, ¿no? De verdad que sí, qué bueno, o sea, a mí me da muchísimo gusto. Sí, yo no lo he podido conseguir, no lo pude conseguir, o sea... Yo tengo muchas ganas, pero igual, o sea, cuando pregunté, no, pues no hay... Pero es que se trajeron. ¿Cómo te enojas con eso? O sea, ¿cómo te enojas de que un cómic sea tan bueno que ya no hay? Ahora también, porque no se me ocurrió suscribirme, ¿no? Pero anyway. Es que a mí me gusta manejar suscripciones, pero ese es mi asunto, en realidad. Por ejemplo, yo fui un viernes, o sea, salió un miércoles, yo fui el viernes siguiente y ya no había. Adiós. Adiós. Caput. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. No, ese equipo creativo a mí me encanta. O sea, Phonogram y Young Avengers son maravillosos, ¿eh? Young Avengers a mí me encanta. Yo lo tengo que decir, a mí me cerraron la boca. Cuando yo dije Young Avengers... Considerando que ya no era el mismo equipo de Alan Heigenberg, ¿no? Y Jim Chung. Uh-huh. Y dije, no sé, no sabía qué esperar. No, pues, para mí lo superan. Sí. De verdad. Sí, o sea, se convirtió en un cómic de culto de Avengers, de veras. Un cómic de culto de Avengers, lo cual es súper difícil de hacer. Sí. Buenísimo. Pues ya lo leeremos, ya daremos nuestra opinión más informada. Totalmente. Uh-huh. Sí. Vámonos a Facebook. Sí, Facebook. Vámonos a Facebook. Uh-huh. A ver. Yo voy. Ah, okay. Axel David X Featherstone. me encanta. Me sigue encantando eso. Si no quieren saber quién es Featherstone, ya lo sabrán. Ya va a empezar a salir Preacher. Les va a encantar eso. Me encanta el nick. Dice: hola, Carmix Niño Rata. Más que una consulta, quisiera saber su opinión respecto a lo siguiente. ¿Qué sentimiento les provocó el final de Marvels de Kurt Busiek? ¿Qué les hizo pensar ese final? Porque yo quedé fascinado con cada número entre sus detalles como las referencias. Esa clara conexión entre todo el universo Marvel, la nostalgia, el lado humano ante los Marvels. Pero a mí, el final me cayó como balde de agua fría. La decisión que toma el protagonista, que es Phil Sheldon, se llama, en especial después de toda una vida y tantos cambios y revelaciones por las que pasó. Tú no has leído Marvels, ¿verdad? Yo no he leído Marvels. Ok. Te voy a decir más o menos de qué va. A ver, échale. La historia la cuenta Kurt Busiek a través de un personaje que es Phil Sheldon. Phil Sheldon es un fotógrafo que se convierte en fotoperiodista a lo largo de la historia del universo Marvel. Ah, okay. Conocemos la historia de Phil Sheldon desde los años 40. Lo conocemos cuando era un joven idealista, Phil Sheldon, que tenía entre su grupo de amigos a un joven periodista muy malhumorado y que fumaba cigarros, que era J. Jonah Jameson, que él soñaba con algún día dirigir el Bugle. Y vemos a través de la lente de Phil Sheldon la llegada de los Marvels, de los lo que llamamos los superhéroes. Los Marvels siendo, por ejemplo, pues evidentemente el Capitán América, el Hombre Araña, etcétera. Empezando por la llegada del primer Marvel, que es el Marvel Comics número 1 publicado por Timely, que es el Human Torch, o sea, el Jim Hammond, la Antorcha Humana original. Y conocemos y vemos a través de él cuando se presentó ese primer Human Torch, el horror y a la vez la maravilla que el mundo tenía de tener un hombre sintético que se prendía en fuego en cuanto salía al aire. Y después se presentó el otro Marvel, que era el primer mutante de la historia. Un amor. Que primero llegó como villano. Hay una escena pintada por Alex Ross, que está basada en un cómic de Joe Simon y Jack Kirby, que es de Namor contra la Antorcha Humana, agua contra fuego, que es preciosa la escena, o sea, es una batalla impresionante. Y después vemos que empieza la Segunda Guerra, él es reclutado también, al igual que muchos. Y empieza la Segunda Guerra Mundial y aparece, los primeros Marvel les dieron miedo, pero apareció el primer Marvel que les dio esperanza. El Capitán América. El Capitán América. Y nos cuenta a lo largo de su vida cómo admiró al Capitán América, cómo de repente, de la nada, tanto la Antorcha Humana como Submariner se convirtieron en aliados, pelearon contra Hitler. Ahora todo el mundo los aclamaba. Y el primer número termina precisamente cuando llegamos a cuando el Capitán América es el héroe de las masas y está apaleando nazis en Alemania, ¿no? Bueno, en Europa. En Europa. Termina ese número, Phil Sheldon crece, se casa, tiene hijos, y ese número ya es dentro de la era Marvel tal cual. Ya aparecieron los Fantastic Four, los Avengers, y todo era muy bonito. O sea, hasta que llegaron ciertos superhéroes que la gente no sabía qué hacer con ellos, los mutantes. Oh. Cuando aparecieron los mutantes, y a él le pareció, y yo creo que es también la forma en que Kurt Busiek dio el discurso de: ¿por qué aceptas al Capitán América, a Hawkeye, a Hulk, a Thor, etcétera, cuando los mutantes no? Y vemos toda la historia, la histeria antimutante. Hay un momento muy padre en el cual sus hijas, les parece que habían adoptado un perrito, así le daban de comer por debajo de la mesa a un perrito, pues, que según se habían encontrado, pero no era un perrito, era una niña mutante. Cuando toda la historia antimutante estaba a todo lo que daba, y Phil se da cuenta de que algo andaba mal. O sea, esta niña es la que nos iba a matar, a destruir. Pues claro que no, ¿no? Y bueno, o sea, si era tal su no sé, no frustración, su sorpresa de pensar que esa niñita era parte de esa raza que según nos iba a esclavizar. Había como un dibujo, ¿no? Sí, te acuerdas que era famoso, donde estaba un mutante tipo Namor, ¿no? Que incluso vuelve a salir en nuestra historia de Grant Morrison con Quentin Quire, que se llamó Royal Xaviers. Exactamente. At Xaviers. Exactamente, sí. Y a esta niña le dan albergue porque él se da cuenta y dice, pues no, o sea, esta niña no es mala. No es mala y no nos va a matar. O sea, es una niñita que pues no tuvo la suerte de nacer normal, según él, ¿no? Entonces, después ocurre todo lo de los centinelas. O sea, la primera vez que se activan los centinelas y la sociedad, la gente empezó a actuar como loca, empezó a hacer, ¿cómo decirlo? A hacer destrozos. Y él temió por su casa, por lo que le pasaba a su familia. Llega a su casa y pregunta por la niña y dice, pues es que ya no está, papá, dejó una nota y se fue. Entonces, es una niña que jamás volvemos a ver. Y se entiende que tal vez murió. Entonces, muy intensa eso. Eso le hizo cambiar todo su panorama. Y la gente empezó a resentir a los Marvels. O sea, empezó ¿cómo decirlo? A no confiar en ellos, a ver que todo estaba, a pensar en ellos como algo malo, etcétera. Muy a lo Civil War, ¿no? En ese aspecto. Hasta que pasó algo. En el tercer número pasa algo que cambia completamente todo. Hasta el momento los Marvels habían peleado con amenazas dentro del planeta. Pero de repente llegó Galactus. Y cuando llegó Galactus, todo cambió. Los cuatro fantásticos que la prensa ya decía que había él se encontró un periódico donde el dueño del edificio decía, quiero los cuatro fantásticos fuera de mi edificio porque causan problemas. Y la misma gente que compraba esos diarios y decía, sí, son un problema, etcétera, son los que los vitorearon cuando nos salvaron de Galactus. Entonces empezó a darse cuenta de todo eso y de que, de esa doble moral, de ese doble estándar. Y empezó una cruzada para tratar de reivindicar a los Marvels. Hizo un libro de fotografías que llamó Marvels, que era precisamente fotografías que tomó a lo largo de su carrera y con textos que él mismo escribió, y se vendió como pan caliente. Su editor quería que hiciera una secuela llamada Villanos o algo así, y jamás la hizo. El detalle es que cuando quería realmente reivindicar a los Marvels, agarró para sí el caso de Gwen Stacy, del Capitán Stacy. Todos culpaban al Spider-Man de que él había matado al Capitán George Stacy. Sabemos que no fue así, o sea, para nada. Sin embargo, él fue hasta incluso a la isla Rikers a hablar con el Doctor Octopus a ver si, ¿quién había tenido la culpa? Y el Doctor Octopus básicamente se burla de él y le dice, sí, yo tuve la culpa, pero no lo voy a decir, ¿no? Entonces, conoce a Gwen Stacy. Gwen Stacy le cambia la vida y dice, sí, voy a crear un libro donde esta chica inocente va a demostrar que Spider-Man no fue el causante de la muerte de su padre, etc. Y justo cuando iba, Gwen le prometió unos diarios escritos por su padre, donde él veía a Spider-Man de diferentes maneras, se había quedado de ver con ella y jamás llegó a la cita. No llegó a la cita porque Gwen murió en ese fatídico día que cayó del puente George Washington. Eso le rompió el corazón a Sheldon. Y él dice, ya no puedo, ya viví toda mi vida, dediqué a esto, debo retirarme, debo dejar que alguien más lo haga, que lo vea con ojos frescos, porque yo ya estoy metido dentro de, es como si fuera un corresponsal de guerra que de repente se mete a la guerra. Ya no puedo ser objetivo, ya no puedo ser claro, imparcial, etcétera, porque ahora ya lo veo de otra manera. O sea, y el hecho de que él confiara tanto en los Marvels y supiera que uno de ellos, Spider-Man, no llegó a salvar a Gwen, y que nadie llegó a salvar a Gwen, y que para él era, no estaba enamorado de ella, simplemente la veía como una jovencita con ideales, con sueños, inocente, o sea, como muchos la veían, ¿no? O sea, que la veía como una persona. Básicamente. Sí, exactamente. Y ver que no llegaron a salvarla, que nadie la pudo salvar, dijo, ya no puedo hacerlo. O sea, ya estoy muy metido en esto, alguien más lo tiene que hacer. Si es como un final, no es el final que tú te esperarías, pero es un final muy humano. Y por eso te puedo decir que a mí sí me gusta mucho ese final. Deberías leerla, ¿eh? Deberías leer Marvels. Estuviste a dos de hacerme chillar, prometidísimo que voy a leer Marvels. Hijo, de verdad. Debieron ver mi cara ahorita que estaba mi hermano contando toda la historia de Marvels. Les juro que yo ni atención al micrófono, ¿eh? Yo estaba metido en la historia de, y no manches, y luego, pero bueno, Axel David, prometido que luego yo te daré mi opinión acerca del final, porque seguro que lo voy a leer. Excelente, carnal. Vámonos con una del correo electrónico, ¿te late? Vámonos acá, esta es de JC Milán Vendetta. Vas. Voy yo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, bueno, El buen JC nos dice: buenas tardes, señor Camix y joven niña rata. Muchas gracias, JC. Ahora sí me casi extremadamente bien. So funny, ok. Dice: ya tiene rato que los escucho. Creo que empecé antes de que entrara el niño rata. Oye, tiene rato. Desde casi el principio. Ajá, de hecho. A lo que vamos. Yo solo quiero hacer las siguientes preguntas. Espero, en la medida de lo posible, que dichas preguntas puedan ser resueltas. En la medida de lo posible responderemos, claro. Dice: ¿por qué a los comiqueros, entre comillas, no les gusta la tercera entrega de películas de X-Men? Más específicamente, X-Men Last Stand. Pues porque no es buena. Bueno, ahorita vamos a ver. Pone ahí unas cosas que él quiere considerar. Vamos a leer su comentario y vemos, damos el nuestro. Ok, cosas a considerar. Por lo que he notado, les afecta que Juggernaut sea un mutante, no haya obtenido sus poderes de la piedra de Citorak y que no sea medio hermano de Charles Xavier. Eso es el menor de los problemas de la película. Ya, definitivamente. O sea, sí, hay muchos comiqueros que se quejan de eso. Yo digo, eso no tiene nada que ver. O sea, es un universo aparte. Si aquí lo quisieron hacer mutante, pues está bien. No cambia nada la trama, ni le quita nada a la trama. El problema es la trama. También dice que Fénix no sea una entidad extraterrestre. Dios, o sepa Dios, que se supone que es. A mí me parece que llevar la línea de todos son mutantes y que no existen cosas alternas como aliens, magia, fuerzas extrañas, dicho universo cinematográfico, es buena idea. Al fin y al cabo, las películas de Fox no tienen nada que ver con las películas de Marvel, Disney. Y pienso yo que dejarlo por esa línea sería interesante. En mi opinión, los Avengers necesitan más de los mutantes que los mutantes de los Avengers. Y ojalá Fox siga haciendo historias solo de mutantes y su mundo. Mira, sí estoy de acuerdo en el sentido de que no, pues no es necesario. O sea, si hay, es más, el universo Ultimate ni siquiera era una entidad tampoco, ¿eh? O sea, era diferente lo de la Fénix. Pero insisto, ese no es el problema que tenemos con la película. Al menos yo no. ¿No? ¿Qué más? Dice, por cierto, de la película de X-Men, de ese Future Past. Ah, bueno, vamos entonces a hablar de la... ¿Por qué crees que es mala la de X-Men 3? Está mal dirigida, está mal escrita, no tiene ni pies ni cabeza. Pues sí, muy concreto, pero es la realidad. Mete muchas cosas, no sabe hacia dónde va la película. En un lado es la cura mutante, por otro lado es la rebelión de Magneto ante la cura mutante, pero contra los mutantes. Lo que hace Magneto con Mystique y cómo la desecha no tiene sentido alguno. El por qué matar a Javier, a Jean y a Scott tampoco tiene sentido. Particularmente a Scott. En la trama realmente no tiene sentido. Sabemos que fue la venganza de los directivos porque... ¿Cómo se llama el actor? James Marsden. Él le quiso ser fiel a Bryan Singer. Y se fue a trabajar en la de Superman Returns. Exactamente, y por eso le dieron aire a su personaje. Pero en la trama no tenía por qué morirse. Y otras que metieron personajes a lo bruto y no hicieron nada con ellos. O sea, no los aprovecharon prácticamente para nada. Tenías a Ellen Page como Kitty Pryde, uh-huh, y no hiciste nada con ella. Sí, más evitar que Juggernaut le pegue y punto, ¿no? Otra cosa es esa necesidad de a fuerzas darle un peso específico a Storm, cuando no lo tenía. A lo largo de las películas no lo tenía, y aquí dijiste, no, pues ya es la líder. Ah, chin, ¿por qué? O sea, porque es Halle Berry y nos costó una lana, ¿no? Ajá. Entonces, ese es mi problema que tengo con esa película. Sí, realmente, o sea, los cambios que hayan tenido que hacer, a mí no, ahora sí que ni me afectan, porque es una adaptación, tiene que haber cambios, es normal. Sí, seguro. Y esos cambios, pues a mí se me hacen lo menos, ¿no? El problema, y también la dirección, los encuadres, algunos marean, luego cambian de no sé. ¿Ven sobre todo la última pelea en Alcatraz, me parece? Ah, sí, sí. Llega a marear. Uh-huh. Así lo pongo, llega a marear, o sea, el pacing es malo. Te aburre de repente es muy rápido. Y de repente, o sea, es como que es, empezamos más o menos, aburre, va más o menos, aburre, y al final empiezan, y al final como que tratan de resolver muchas cosas muy rápido. Esas son mis broncas con la película. ¿Sí? Yo tengo una más, la música. Ah, bueno. El score se me hizo malísimo. O sea, el score cuando salía Jean y el... Se parecía como música del zorro. Mira, yo me acuerdo que era mala y yo me acuerdo que la bloqueé de mi mente. O sea, sí, o sea, esos son los problemas de la película. Realmente son problemas cinematográficos. Para mí no son problemas de adaptación. Uh-huh. De acuerdo. O sea, el guión no es bueno. La dirección no es buena. Uh-huh. Y pues en sí la película no es muy buena, que digamos. ¿Ves esas que la volví a cachar en cable la otra vez y otra cosa? Pero ves X-Men 2 y algo tiene, caray. O sea, sí le das unas dos, tres vistas, ¿eh? Es que velo, X-Men 2 Yo me remito mucho al pacing, porque luego eso te dicta qué tan... O sea, el ritmo, ¿no? El ritmo, que también es una película. Vete a X-Men 2, el ritmo que tiene la película es un crescendo muy bueno. Mantiene un buen ritmo, te mantiene interesado, mantiene al espectador al pendiente de lo que le pasa a los personajes, hace los cambios de historias, o sea, en un momento están con William Stryker y de repente se van con X-Men y los... con Wolverine y los X-Men. Con Magneto. Y después pasan a Magneto. Y se siente natural, se siente bien. En X-Men 3, la verdad es que no. Pareciera que pegaron cachos de guión. Exactamente. Uh-huh. O sea, ahí está el asunto. Pero va. Ok. Dice... Por cierto, de la película de X-Men, Days of Future Past, todos se quejan de que Charles Xavier está vivo. A mí se me hizo raro al principio, pero me compartieron ese video donde se despierta en una cama, así que no me quejo. Lo que a mí no se me explica es por qué Wolverine tiene garras de metal, y pienso yo que es metal porque no brillaba como el adamantium, aunque puede ser que sea por la luz. Si eran de adamantium, si era metal, ¿por qué las tienen? ¿No se explica? No. Y si descartas esta onda de la película esa de Wolverine, tampoco ahí se explica, o sea, simplemente se ve. De hecho, esa escena de finales de Wolverine no tiene mucho sentido. No, ninguna. Pero bueno. Pero yo lo que pienso es, o sea, no lo podemos justificar en la trama, porque no lo sabemos. Pero si pasó tanto tiempo en el futuro, o sea, si fueron varios años en el futuro, ¿cuántas cosas no pasaron? O sea, para empezar, Magneto otra vez de su lado, Proudstar, Blink, pues muchas cosas cambiaron, entonces. Pues no le veo problema. Yo solamente pensaría, pues a lo mejor si lo quieres justificar, tal vez es Magneto lo volvió a meter el adamantium. Por alguna razón. Ay, de alguna manera. Y eso de que Javier estaba vivo, bueno, esa es una escena extra que sale precisamente en X-Men Last Stand. Exactamente. Decía que Javier estaba vivo porque en X-Men Last Stand hay una escena extra al final de la película donde precisamente pasa eso. Están, creo que era Moira MacTaggert. Sí, era Moira MacTaggert, sí. Estaba en un hospital con un paciente catatónico y el paciente de repente, no se ve su cara, pero de repente se despierta y le, con la voz, por alguna razón, con la voz de Charles Xavier, le dice Moira. Uh-huh. Y ahí se queda, ahí termina esa película. Y de hecho, Moira dice, ¿Charles? Y ahí queda, ¿no? O sea, para quienes hayamos sufrido las primeras tres partes de X-Men, pues sabemos de qué se trataba el asunto. Pero ¿por qué Javier está igual que Javier y tiene la misma voz? Ve tú a saber. ¿Quién sabe? Si es algo que no se explica y que seguramente se podrá explicar de alguna manera en la siguiente película. Porque va a estar en los 80, es lo que tengo entendido. Si es que la explican. Si es que lo explican. Si no, mira, no le quita nada a la trama, ¿eh? O sea, si no, mira, yo creo que no lo van a explicar por una sencilla razón. Viaje en el tiempo. Esto fue un reboot. Ya lo demás no cuenta. Sí, ya lo que sigue, ¿no? Y no podría ser yo más feliz. Ok. ¿Qué más nos dice? Dicen, ahora, les informo que yo no leo cómics. El primer cómic que compré fue Injustice el año pasado. Ok. Me gustan mucho los X-Men, precisamente por las películas. Aunque ya los conocía de antes por la serie animada de los 90. Créeme que a todos muchos nos pasó igual. Sí, sí, sí. La serie de X-Men Evolution, otra que no entiendo por qué tanto odian. A mí me gustó y tuvo un principio y un final y, oh, por Dios, algo que no se ve muy seguido. Yo creo que no les gustó por la parte de que eran en una escuela y que la hermana de mutantes estaba en la misma escuela. Adaptaciones, es diferentes formas de hacerlo, ¿no? Exacto. Y Wolverine y los X-Men, que por cierto, no sé por qué cancelaron. Yo sí, porque los compró Disney. Porque los compró Disney. Sí, básicamente, qué lástima, man. Sí, ese era buena serie, ¿eh? Qué buena serie de Wolverine and the X-Men. A mí me gustaba mucho. Muchos la criticaban porque como Wolverine and the X-Men, o sea, ¿por qué el Wolverine es el jefe? Hay una explicación dentro de la propia serie, o sea, no está nada más de Okis. Sí, más allá del hecho de que las películas siempre sean Wolverine y los X-Men. Sí, es Wolverine and the Wolverine Men, ¿no? O sea, sí, o sea, más allá de eso sí había una explicación, pero bueno. Ok. Dice, otra pregunta, ¿por qué no les gusta a los comiqueros la película de Green Lantern? A la gente que conozco que no lee cómics, en general a todos los que conozco, gente de esa rara que ya está grandecita y que anda leyendo revistas con mis dibujitos, pues no es de los del círculo que menciono, aunque eso ya cambió. Bueno, no, en realidad sigo sin conocer en persona a alguien que lea cómics. En fin, la gente que conozco le gusta dicha película, aunque también Iron Man 3. Excepto a mi hermano era fan de Iron Man antes de las películas. No sé por qué, si nunca he leído un cómic de Iron Man. Es que era muy chido en Marvel Super Heroes, en el videojuego. Ah, bueno, okay. esa es una gran excusa. Pero bueno, por cierto, lo único que conozco de Green Lantern es cuando salió en la serie animada de Superman. Y a mí se me hizo muy parecido. Aunque según el señor Joy, el cual ya me baneó. Qué raro. Ese Green Lantern es la basura humana llamada Kyle Reiner. ¿Cómo se escriba? Ah, más o menos escribí igual, no te preocupes. Aún así necesito una explicación. Bueno, ¿por qué la gente, por qué no nos gusta la película de Green Lantern? Por las mismas razones que no nos gusta X-Men 3, al menos a mí. No tiene pacing, está mal dirigida, está mal escrita, quiere meter muchas cosas, no sabe qué hacer con los personajes, quiere hacer todo en una sola película, no se enfocaron en nada, quisieron abarcar demasiado. Por eso. Y perdón, Ryan Reynolds no es el mejor actor para ser un Green Lantern. De hecho, la actuación de Ryan Reynolds es un poco molesta. Y no buen Green Lantern en general. En general. Era un buen Deadpool. No era un buen Deadpool. Hasta que lo callaron, que otra babosada. Pero porque bueno. Lo callaron, quién sabe. Ahí le quedaba bien, como Deadpool y diciendo estupidez y media. Estaba bien, porque así es Deadpool. Sí, claro. Pero en general Ryan Reynolds no me encanta. No tengo nada contra él, pero no me encanta. Y no se me hizo la mejor opción para hacer Green Lantern. Ni Kyle Reiner ni Hal Jordan, ¿eh? O sea, está pronto. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llamaba la chica que hacía Carl? Ah, Blake Lively, ¿no? Blake Lively, que es la de Gossip Girl. Pues tampoco era la mejor Carol Ferris, ¿eh? No fue la mejor actriz para hacer un personaje que se supone era importante dentro de la trama, que terminó ya no siguiéndolo, no sé cómo estuvo. Y aparte, se supone que tenía era una chica hija de militares que trabajaba en una agencia militar y que no la veías eso ni de broma. Ah, bueno, y yo me acuerdo de otro problema que particularmente tienes con esta película. Héctor Hammond, no me acuerdo cómo se llama la cara. Ay, Héctor Hammond. O sea, era el personaje más insufrible, sus gritos de metalero chafa. Mal. Y fíjate, qué lástima que Mark Strong estuvo tan bien como Sinestro, pero no lo o sea, lo quisieron hacer ya el malo de Malolandia al final, de la nada. Ya se pone la línea amarilla porque pues Sinestro Corp, ¿no? O sea, es que es eso, como que tratar de hacer una película tan al aventón, tan rápido, que pasen tantas cosas en tan poco tiempo, termina siendo una película en la que realmente no pasa nada. Primera película, tienes que hacer la presentación del héroe, ni modo, tienes que darle su origen, su primera aventura, que la riegue y la componga. Pero leve. Y si quieres ir metiendo personajes como Sinestro o lo demás, lo puedes hacer de a poquito, que sea su amigo, que sea su maestro, pero no lo hagas luego el villano. De hecho es Storytelling 101, ¿no? Tu primera, si tienes un personaje que sea un protagonista, un héroe, y vas a hacer una historia corta, como puede ser una película de hecho, pues la primera historia más o menos siempre tiene los mismos clichés, ¿no? Uh-huh. Presentas al héroe, el por qué se hace héroe, uh-huh, sus primeras aventuras, siempre hay una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje donde no es tan bueno haciéndolo y pasa algo en donde ya termina siendo, ya tiene un aprendizaje en donde ya llega a ser algo un poquito más. Uh-huh. Pero como que entró de esa historia y meter tantas cosas. ¿Te acuerdas que salió Amanda Waller? Salió Amanda Waller, y que según muchos especulamos que va a ser la Nick Fury del universo DC fílmico, ¿no? Y no pasó nada. Y no pasó nada con ella tampoco. O sea, meten tantos personajes, quieren meter tantas situaciones que termina por no pasar nada. Y bueno, ese es un asunto en el que yo le pongo mucha atención. Los efectos visuales son chafísimas. Pues sí. Sí, no, les puedo meter mucho más presupuesto, ¿eh? Así que pues no sé, o sea, si a los comiqueros en general no les gusta, o sea, por adaptaciones o cosas así, eso ya es de cada quien. A mí me gusta ver las películas por lo que son, un producto aparte. Uh-huh. Y esta no es buena. Sí, no, totalmente de acuerdo. Qué lástima que hayas tenido a Michael Clarke Duncan haciendo uno de sus últimos papeles, haciéndole muy bien de Kilo War. Es estupendo. Que le quedaba de pelos, pero que lo hicieron en 3 escenas, o sea, bueno. Lástima. Paz descanse, Michael Clarke Duncan. ¿Qué más? Continuamos, dice, por cierto, me gusta escucharlos porque así aprendo un poco de este mundillo del cómic. Hey. De eso se trata, que bueno que alguien sepa en alguien. Porque tengo un sobrino, hijo de mi prima, no, yo tengo un montón de sobrinos así, no te preocupes, que me pregunta cosas de cómics y pues nadie más sabe, así que tengo que informarme. También tengo otro sobrino, aún de pañales, pero okay, quiero que pueda tener algo que yo no tuve, infancia. Bien. Así que ando haciéndome de algunos cómics que se publican en México para después dárselos. Ay, qué buen tío. Sí, de verdad, yo quisiera tíos así. Bien. Porque yo no voy a ser tío así. Pero bueno. Oye. No voy a ser tío. Tú, dale tus hijos, tus cosas, yo qué. En fin. Te vas a dar su domingo. ¿A qué le hago el cuento? Yo soy de esos que son tíos. Eres pacho. Yo soy tío consentidor, o sea, yo soy de los que echan a perder. ¿A qué le hago el cuento? Anyway. Dice, otra cosa, de los cómics de Vértigo que trae Televisa, ¿qué me recomiendan? Por ahora compré Fables y Witry. Ah, vas bien. ¿Qué más quieres? El de Fables, pues hay que esperar a que se ponga bueno. Eso sí, Eso. Hay que darle tiempo. Pero el otro sí que me gusta. Lo digo porque la economía se está poniendo difícil y están saliendo demasiados cómics. Otro que lo expresa, ¿eh? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, la verdad. El JC. El buen JC. Sí, es... Llaman varios, en fin. Pues de Vértigo también te recomiendo Hellblazer. Larguito sí, pero por lo menos los primeros 5 números, que es la etapa de Garden, la primera etapa de Gardenis, cómpralos, no hay desperdicio, ¿eh? Mira, Witry son 3 números, uh-huh. Así que acaba rápido. Consigue todo Witry, de verdad es fantástico, no tiene desperdicio. Más larguitos y que sí van a costar una lana, pero valen la pena. Preacher y Sandman. Sí. Ojalá estén bien traducidos, pero sí, valdrán mucho la pena. Si está bien traducido y tienes la posibilidad, porque es nada más, lo sacaron ya y es un solo hardcover y está pachón. Before Vendetta. También. Before Vendetta que te llama a derrocar al gobierno. Ya. Yeah. Pero bueno. Muy bien. Dice, también pensaba preguntar por qué la película de los Cuentos Fantásticos la consideran mala. Pero pues yo también la considero mala. Pues no es que la considero mala, ¿sabes qué la considero? Olvidable. Ándale. Olvidable. La verdad es que, por ejemplo, ahí sí para que veas lo que hicieron con Víctor Von Doom. Ah, eso no tiene nombre. Víctor Von Troy. Sí, no, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Desaprovecharon mucho el personaje. Probablemente Jessica Alba no hubiera sido la mejor opción para hacer... Pues creo que el casting en general no es bueno. La verdad, ¿eh? A lo mejor Chris Evans, sí. ¿Y, sí. Y no me acuerdo cómo se llama el actor que le hace de Ian Griffin? Ah, no, Michael Chiklis. Esos dos sí. Se me hicieron muy buenos. Y había química, que no era necesario en esa... Sí. Y hubo otro casting que a mí me encantó, pero en la segunda película. Ah, claro. Duke Jones como el Silver Surfer. Con la voz de Lawrence Fishburne. ¿Mm? El Silver Surfer era excelente. Ese sí estaba muy bien. Lástima de Galactus. Sí, o sea, el Silver Surfer es un super personaje. Lo representaron muy bien. Sí. Todo raro y extraño y acá y el inígero. Yo no podía estar más feliz, pero pues bueno. Les dio frío poner un Galactus. De cómic. Les dio frío hacer una película. O sea, que no tengan miedo que es una película de cómics. Sí, exacto. Sí, exactamente. La verdad es que la gente quería ver Galactus y nadie pudo ver Galactus, entonces pues no. Sí, fue una lástima, la verdad, porque, digo, lo mencionamos, ¿no? El Silver Surfer salió excelente. Sí. Tink y He-Man Toss tenían mucha química y hacen una gran dupla. Tenían más química que el matrimonio titular, pero bueno. Ay, por la verdad, o sea, sí, no sé, perdón, Jessica Alba es una gran Nancy Callahan, pero muy mala su Storm, ¿eh? Skinny Little Nancy. Ah, sí. ¿Que regresará a Sin City? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, le han de pagar una lana. Bueno, también dice, por último, me gustaría recomendarles un manga que leo para saber su opinión acerca de él. Pero ni modo de pasarles el link de leerlo alternativamente, ya que vi dejó de existir y yo lo compro en español y no sé cómo es la traducción. Si nos hubieras pasado el nombre, aunque sea del... Pues sí. Es que no... Tú rola link, no te preocupes. Tú rola link, no hay problema. O por lo menos el nombre, ya nosotros nos encargamos de conseguirlo. Y pues... Cualquier recomendación siempre es bienvenida. Por supuesto. Juan Carlos Milán, muchas gracias. Gracias por tu largo y muy divertido texto, un divertido comentario. Me encantó porque hablamos de muchas películas muy padres, y de cosas que por qué no nos gustan. Y ya vimos que no es que nos gusten por ser el típico comiquero aferrado de que quiero todo igual. No, no. Es lo quiero bien hecho. Lo cual es difícil. Sí, pues nada más. Es que hacer las cosas, o sea, uno pensaría que es babosada, pero que adaptes bien algo no está tan fácil. De verdad no está tan fácil. Sí. Desgraciadamente. Vamos con el siguiente comentario. Vamos al Facebook. Que es de Abel Osonari Montes Ramírez. Solamente dice Tonamel. Más adelante creo que abundamos en eso, ¿eh? Pero, okay, Tonamel. Tonamel. Después andaremos con Tonamel. Vamos al siguiente comentario porque hay que acordarnos. Abel, te debemos a Tonamel. Rogelio Villagómez. Cuando se termine de reimprimir Miracle Man y empiece la parte inédita, deberían hacer un café milagroso. Mira. Para cada mes, para reseñar el número correspondiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, sí. Vendido. ¿Sí? Sold. Sí, totalmente. ¿Por qué creen que el cómic mexicano no triunfa? ¡Chin! Vámonos al... Okay. Vámonos al otras 5 horas aquí. No. ¿Querían un café largo? Ahí les va. Bueno, a ver, vamos a meternos en asuntos espinosos. Sí, muy espinosos. Tú leíste el comentario, así que te toca primero. Bueno, a ver, te voy a dar mi resumen y a lo mejor lo hacemos más extenso. Claro. Para empezar, ¿qué es que no triunfe? O sea, que no venda igual que vende Marvel México, que vende los cómics de licencia. Si eso es de por qué no triunfa, pues sí estamos en un problema, porque la razón por la que no triunfa es porque no se distribuye. No lo encuentras. Bueno, vamos a poner otra pequeña definición de triunfar. Triunfar es que tenga continuidad, que puedas ver, que pueda, si tiene un final, que puedas ver el final. Exacto. En ese sentido, hay quien triunfa, hay quien no. Pero insisto, depende de qué le digas triunfo. Si te refieres a un triunfo comercial, sí estamos lejos. Y estamos lejos, yo creo que por el hecho de que dónde compro esos cómics. Y también hay un asunto bien distinto. Nuestro ambiente económico es muy distinto, por ejemplo, al de Estados Unidos o el de Inglaterra. Aquí el empleo es mucho más volátil, mucho peor pagado. La situación económica es mala, la verdad. Es básicamente mala, no podemos engañar a nadie. El dinero que uno le destina al entretenimiento es poco, y las ofertas de entretenimiento que hay son muchísimas. Y hay unas que te cuestan cero pesos, hay otras que te cuestan poquito, y otras donde no tienes ni qué pensar para divertirte, ¿no? Así que son muchos ese tipo de factores los que habría que considerar para decir, este cómic no triunfa por esto. Que también hay que pensar, el cómic mexicano no triunfa, o sea, no es un género tal cual. No. Pero, ¿por qué la mayoría de los cómics hechos en México no triunfan, no? Eso es una pregunta que se acerca más a dar una explicación concreta. Y yo insisto mucho en el tema de que, obviamente, para que un dibujante, un artista, un escritor sigan haciéndolo, necesitan comer, necesitan generar negocio, porque, pues, sí, mucho amor al arte, pero pues, es un negocio. Y yo creo que lo que nos falta aquí es industria. ¿Te care to elaborate? ¿Care to elaborate? Ahí te va. ¿Por qué existen cómics tan buenos como Miracle Man, Swamp Thing, Sandman, etcétera? Porque hay una industria fuerte que lo respalda. Ajá, una industria soportada por los nuevos 52, por los cómics más mensos de Spider-Man en los 90s, por Wildcats, por Youngblood, por cosas que se vendieron como bolillos. ¿Ok? Cito aquí a Grant Morrison. Grant Morrison en algún momento dijo, yo quiero que la gente lea los cómics inconseguibles e insondables de Grant Morrison, como The Field, como We Three en su momento, eso él pensaba, como Doom Patrol, etcétera. Pero para eso necesito los cómics comerciales de Grant Morrison. Para eso escribo JLA, para eso escribo X-Men. Son cómics de entretenimiento. No tienen que ser cómics idiotas, pero necesita ser cómics que vendan. Y yo creo, esa es mi muy particular opinión, que mucho cómic mexicano está pensado para ser la obra del cómic mexicano. O sea, para ser el parteaguas, o sea, ser artístico, ser, no sé, grandioso. Yo creo que necesitamos muchos cómics divertidos. Creo que necesitamos cómics divertidos, cómics que se vendan, que la gente regrese por más. Y de ahí vas a poder seguramente crear la historia épica que has querido contar toda la vida y se va a poder vender. Pero si no tienes toda esa base, es como el famoso cine mexicano. Si siempre quieres hacer un Amores Perros que compita por la Palma de Oro y el Oso de Berlín y que compita por el Oscar, estás fregado. Necesitas también tarugaditas como comedias románticas que te soporten como industria. Que curiosamente, y aquí no me voy a meter en un asunto que a mí a nosotros no nos compete porque no somos expertos en el tema, pero creo que se ha logrado. Pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí. Bien que mal, ahí va. Entonces, creo que también necesitamos eso. Y ahora necesitamos también que se vendan. Pero para que se vendan tenemos que encontrarlos, y para encontrarlos tenemos que distribuirlos. Y para distribuirlos necesitamos tal vez acabar con cierto monopolio de distribución, ¿no? Y creo que un buen paso es la autopublicación a través de internet. Es por ahora la herramienta que tenemos, ¿no? Fíjate, tú lo estás viendo del lado de la industria, del lado que produce. Sí. Yo me voy por otro lado, yo creo que lo que falla es la audiencia. Ok. También eso es los dos lados de la ecuación, tienes razón. Porque ya lo dijiste, ¿no? Grant Morrison ya alguna vez lo dijo, él quiere que la gente pueda leer las cosas raritas de Grant Morrison, pero necesita primero él crear pues cosas más accesibles para todos de Grant Morrison. Pero ¿qué pasa cuando las cosas raritas de Grant Morrison no son apreciadas? Pues sí, efectivamente. Es que es bien raro, ¿no? Y aquí ahora sí que le hace la pregunta pues, a todos nuestros amigos del café. De repente, no sé si ustedes se han encontrado, pero yo a veces sí pregunto, ¿no? Porque de repente me quedo esperando en las filas de las tiendas de cómics para pagar. Y pues pregunto qué tanto llevan, ¿no? Ah, pues qué te llevas tú, etcétera. O sea, Marvel y DC obviamente dominan el mercado, sí, pues, por algo. Esos son los bolillos y teleras de la tienda. Son bolillos y teleras de la tienda, exactamente. El asunto es que la tienda también tiene un, tiene cuernitos, tiene este pancitos de chocolate, tiene magdalenas, tiene, o sea, tiene, ¿no?, tiene muchas otras cosas que no se están llevando. O sea, y uno dice, bueno, en el cómic, yéndonos hacia el cómic hecho en México, ¿qué les gustaría ver, no? O sea, ¿les llaman más la atención de historias estilo superheroicas, estilo Marvel y DC? ¿O preferirían ver otras cosas? ¿Sí? O también tienen interés en ver otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siento que todavía no hay una suficiente cantidad de audiencia para soportar dos industrias de cómic, porque por un lado tenemos la del cómic estadounidense que nos llega. Uh-huh, uh-huh. Y la de licencia, ¿no? Y la de licencia. Más aparte, querer meter una propia. Está canijo. Está canijo. Y fíjate que entonces nos vamos más atrás de la raíz del problema, ¿no? De si siempre compro Marvel y compro DC, sea en español o sea en inglés, y no le doy chance ni a Image, ni a Dark Horse, ni a Vertigo, ni a DW, ni, ¿por qué le voy a dar chance a, perdón, lo siento y un saludo, ¿por qué le voy a dar este chance y mi dinero a Corteza? ¿No? Por decirte algo, ¿por qué se lo voy a dar a Clement, a Producciones Balazo, a este, a Mafufo? ¿Por qué se los voy a dar a ellos si no se los doy más que a Marvel y a DC? O sea, deja tú de que sean hechos en México o no, parece que no queremos salir de los dos grandes, ¿no? En la mayoría de los casos. Y es ahí cuando cuestiones como, por ejemplo, el que está Corteza, el que se haga la Festo Comic, tienen mucha valía. Tienen valor, mucho tienen valor. Mucha, mucha valía. Y humildemente, pues uno trata de promoverlos, por supuesto. Y desde nuestro medio chiquito, grande, como sea, claro, pero, ¿sí? O sea, pero ahora sí que lo intentamos. Es que cuando se trata de una industria del entretenimiento y donde el consumidor final, pues es el espectador, es que es bien complicado. Sí. Y es súper complicado. Ven la industria, por ejemplo, yo pongo mucho esta analogía porque es, aunque es distinta en muchos sentidos, siento que la esencia es más o menos la misma. Vean la industria de Hollywood. Ok. Hollywood produce una enorme cantidad de películas. Uh-huh. Menor, por cierto, lo que produce la India, pero bueno. Ah, sí, no, bueno, la India es... Pero es que hacen películas cada... En fin. Cada día sale una nueva, algo así. Ven la industria que hace Hollywood. Muchas de sus películas son... lo voy a poner de otra manera. Todas sus películas, todas las que sacan, van dirigidas a distintos tipos de público. Uh-huh, uh-huh. Y hay público para todas. Para comedias románticas, para horror, para ciencia ficción. Que de repente hay géneros que se ven, pues digamos que su auge se ve comprometido a favor de otros, ¿no? Claro. Pero eso pasa por etapas. Uh-huh. El western tuvo su etapa. Claro, o sea, por modas también, uh-huh, por muchas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la película de superhéroes pues está en su apogeo, ¿no? Apogeo, está en su la bonanza. Uh-huh. Y hay otras películas que se han visto, pues, muy... imaginadas, uh-huh, por decirlo. Y están también en bonanza las películas que quieren ser de superhéroes. Exacto. ¿No? Y, pero digo, mi punto es que en Hollywood, en sus producciones, su target es toda la gente, toda la audiencia. Uh-huh. O sea, hay para todos, no todos verán las mismas películas, pero hay para toda la audiencia. Tiene muchos problemas esa industria también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no nos metemos a ese asunto. Y yo creo que en el cómic... La industria del cómic que conocemos, ya global, englobando Estados Unidos, englobando Japón, englobando toda Europa, uh-huh, incluso aquí en México, creo que tiene esa característica. Hay cómic para todos. Sí. El asunto, y a diferencia del cómic, de las películas hollywoodenses, es que no toda esa audiencia llega al cómic. Es correcto, o sea, porque seguimos mucho con el estigma de que el cómic es superhéroes. El cómic es para niños o fantasía adolescente y ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo pongo así, por ejemplo, a mi esposa le encanta el cine de terror. Y si hay un cómic como The Walking Dead, sí lo leería. Pero no está, o sea, pero si no es porque me conoce a mí, no se acercaría a él. Porque es un cómic. O sea, lo desmenuzan como, o lo hacen menos como medio. Pensando que todos los cómics son iguales, ¿no? Yo creo que faltaría tener una industria con otra audiencia que lea cómic, aunque no sea por la historia, por lo que te quieren decir, no porque sea un cómic, ¿no? Y es ahí donde creo que está nuestra chamba como comiqueros, ¿sí? Pero todos, no nomás ahora sí que el café, no, sí, sino que todos de... Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si tienen un cuate, así, bueno, pues recomiéndenle un cómic. Sí. Quien quita y le gusta, ¿no? Yo ya evangelicé a mi buen amigo Jonathan de ahí de mi trabajo. Saludos a Jonathan, si es que me está escuchando. Con Nexo Manowar, entonces, pues, mira ya. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Ya, con uno más. Guiño, guiño, camite. No, con uno más, de verdad. Sí. Analizar los problemas de la industria del cómic. Créanme, yo me he dedicado a eso. Es un trabajo en el que he tenido... Me llevo a la frega. Tengo 2 años con eso. Ahorita sí, me puse a hacer cuentas. Sí. Tengo 2 años haciendo eso. Y entre más investigo y más leo, menos sé. Más dudas me quedan y más... Hay más para rascarle, ¿no? Sí, y más convencido estoy de que lo primero que planteé es pura estupidez. De verdad. Es muy complicado. Yo creo que es un tema que vale la pena estudiar, pero que... no tiene una respuesta definitiva. Y no creo que la tenga. Yo creo que cada quien tiene una opinión. Yo creo que si le preguntamos a un creativo, te va a tener una respuesta muy diferente. Sí, ¿no? Claro. Pero que tal vez sea importante tener ese estudio para llegar a un consenso de eso es importante, pues vamos a echarle galleta, ¿no? Y algo muy importante, por lo menos hay que, o sea, sabemos que tiene broncas, sabemos que tiene problemas, pero no vamos a quedarnos ahí. Sí, no, pues así es y punto, ¿no? Digo, algo tenemos que hacer para que la industria mejore, para que la industria crezca y sea accesible para todos. Digo, ahora sí que un granito muy pequeñito de arena es, de verdad, sean vocales en el asunto de que les gustan los cómics. Créanme, mis amigos están ya fastidiados de que tanto les digo, me vale un cacahuate, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es tu gusto, caray. Gusto, ¿no? Y voy a seguir recomendando y demás y seguir siendo friki. Y chance, y en una de esas, alguien me haga caso, ¿no? Exacto. Es como A Dream of a Thousand Cats, ¿no? De Sandman. De Sandman. Si todos soñáramos al mismo tiempo, chance y se haga. Y a lo mejor no todos lo hacen, a lo mejor no todos soñan, pero con que un gatito me diga... Porque ven que la historia es un gatito chiquito que llega con el gato, con el gato mayor ahí. Le dice, yo sí te creo, yo sí voy a soñar. Entonces hay esperanza. Con eso. Amén. Eso, muy bien. Ok, vámonos con el... ¿Ya ven por qué esto puede ser para 5 horas? Sí, no, definitivo, ¿eh? Vámonos a... ¿Qué te parece al Twitter? ¿Twitter? Ah, sí, al Twitter. Ok. José Ángel Kitay también nos pregunta. Hace 2 meses salió un cómic de Warren Ellis llamado Trees. Trees de árboles. Sí. Van 2 números. ¿Han podido leerlo? Gracias. Sí, buenísimo. Sí. Yo nada más leí el primero. Sí, yo también nada más leí el primero. El otro salió hace poquito, no lo he podido comprar. Pero ahí lo vi. Ese sí hay varias copias, no tengo problema. Pero el primero no está agotado. Ah, sí, ya no existe. Ya no existe, pero me están diciendo que ya la reimpresión viene en 2 meses o en 1 mes. Sí, creo que en 1 mes. Entonces, te puedes llevar el 1 y el 2. Muy, muy similar al tema este de The Weeknd, de Divine. Weekend, Divine. Image Comics, vas bien. Okay. Sí, lo he leído. Es una historia de ciencia ficción de Warren Ellis, el mismo cuate que escribió Planetary, por ejemplo. Y es, caray. Promete mucho, ¿eh? Muchísimo. Promete mucho. Me encanta. A grandes rasgos, cuéntanos un poquito de qué trata Trees. Es un mundo futurista, o sea, en años futuros, no 100 años ni mucho menos, pero pues, en algunos años posteriores ahorita, en donde, pues, de repente llegaron unas cosas como árboles a la Tierra, unos árboles enormes, gigantescos que abarcan... Troncotes, ¿no? Troncotes que abarcan... Ciudades, ¿no? Ciudades enteras, llegan a la Tierra y ahí se quedan. Y se plantan. Y ya. Y parecía que no hacía nada. Pero sí. Pero sí. Empezaron a segregar como una especie de savia o algo así y a destruir ciudades. Y mostraban como símbolos, pero nadie sabe qué hacen. Y de repente dejaron de hacerlo. O sea, dejaron de hacerlo y ahí están. Ya están, ahí siguen. Y es muy curioso. Ahí están esas cosas. Nadie sabe qué son, nadie ha podido estudiarlas bien. Y como que la vida en el planeta sigue, continúa, pero nosotros todos histéricos porque esas cosas están ahí, aunque no hagan ya nada. Sí, exactamente. Y es un misterio. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué llegaron? Pero también pasa algo bien padre. Ya nos acostumbramos. Ya son parte de una realidad. Hay un dibujo precioso que es de Jason Howard, es el dibujante. Me encantó el trabajo, rarito, pero muy padre. De hecho, la historia empieza en Río de Janeiro. Ah, que es muy apropiado. Hay una escena padrísima. Es un panel donde ves que ese panel te habla volúmenes de cómo está el mundo. Está la ciudad de Nueva York. Está uno de esos arbolotes. y donde creó destrucción dejó como un cráter. Pero ya se empezó a crear un cinturón de casitas, y en las raíces de esa cosa ya hay casitas hechas por humanos. Ese es un decir, reconozco que esta cochinada no es de aquí, que es alienígena, que no sé qué diablos es, pero pues no me queda más que aceptar que aquí está, entonces, pues, la vida sigue, ¿no? Y ahora pues aquí me toca construir una casita porque ni modo que como. Ajá, exacto. Entonces, esos son esos pequeños detalles que solo en un lenguaje de cómic lo puedes tener. A mí me gustó, yo leí una pequeña entrevista que le hicieron a Warren Ellis antes de que saliera el primer número. Dijo que la idea se le ocurrió porque en un no sé dónde lo haya sacado el pobre hombre, está un poco enfermo. Él pensó en un hormiguero. Ok. No me acuerdo si cuando era niño o hace poquito, muy sádico, no sé. Pero que se le ocurrió poner un palito en el hormiguero. Y tristes hormigas corren y se alocan y van a la esta cosa y la muerden y se van y regresan y salen otras. Y el condenado palo nada más está ahí, no les está haciendo nada. Pero les moviste su mundo. Y esa es la premisa que tiene este cómic. Excelente. Maravilloso. Por eso es... Me frustra que no sé de qué se trate. Pero es lo padre. Es lo padre, exactamente. De verdad, sí, es un cómic. No puedo decir si vale la pena seguirlo o no. Yo diría que sí. Yo hasta ahorita sí. Digo, el señor Warren tiene muchas cosas buenas en el currículum. Pero quién sabe dónde acabe esto, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está el canijo. Pues sí, se antoja bastante, ¿eh? Muchísimo. Se antoja bastante. Yo creo que sí es uno de los cómics que tenemos que darle seguimiento. Y, pues, ¿qué creen? Que básicamente, con esta pregunta estamos terminando la primera parte, Dios mío, de esta Jam Session, que si todo sale bien, esto lo están escuchando por ahí del día domingo, ¿qué será? El domingo 6. Vamos a ver, domingo 6, no es cierto, no, el domingo 6 es, no, lo estarán escuchando el domingo 2, el domingo 13. Ah, domingo 13. 13. Y pues tendrán que esperar una semanita, la siguiente semana, para conocer el resto de los comentarios, el resto de las preguntas y nuestras respuestas y comentarios. En la segunda parte de esta Jam Session. Para ustedes es nos vemos en una semana. Para nosotros es sesión maratónica. Exactamente. Y pues carnal, pues no nos queda más que decir que esto de las Jam Session es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.